FM Moreno 90.1. Estación de radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. Comenzamos recorte informativo en el día de hoy con la intención de seguir el trabajo de esta radio recuperada, de empezar a saber cómo está la situación después del temporal del miércoles pasado, cuando nos retirábamos en la noche de ayer y pudimos recorrer Moreno Sur. Nos encontrábamos con muchos barrios que aún permanecían sin luz y con los vecinos en las calles. Alrededor de la madrugada se cortó el puente Cascallares, exigiendo que vuelva el servicio eléctrico y el agua. Necesidades que se escucharon en todos estos días y que hoy vamos a seguir abriendo los micrófonos para que se puedan comunicar, para que nos puedan decir lo que en el día de ayer reproducían los mismos vecinos que estaban realizando cortes en Ayelén, en Ruta 25, mencionando que esas zonas estaban aún sin luz, que en el día de ayer muchos preguntaban qué escuelas estaban funcionando y cuáles no, y por esa misma pregunta nosotros nos dirigimos a hablar con Gabriel del Río y luego con Mariana Cataño para tener más precisión en los datos. Ustedes mismos construyen el mensaje con nosotros aquí en esta radio recuperada. En el día de hoy va a haber varias movilizaciones. Una de ellas en Colectora Gaona, impulsada por organizaciones sociales y políticas y vecinos de distintos barrios, para solicitar ayuda a las autoridades, más concretamente, algunos puntos de trabajo en común, y además seguir juntando ropa y las necesidades que tienen distintos barrios. Por ejemplo, Casasco, que necesita herramientas para seguir techando esos techos que se volaron por el temporal. En el día de ayer hablábamos con otros medios de comunicación, nos preguntaban cómo estaba Moreno, y lo que mencionábamos era que daba la sensación que siempre el vecino sigue para adelante y sigue resistiendo cuando pareciera que son ignorados, y ellos mismos tienen esa sensación de abandono cuando nos acercamos. Pero siguen cortando rutas, siguen exigiendo sus derechos, siguen intentando aprender sus derechos, como en el día de ayer muchos oyentes se comunicaban y preguntaban qué sucedía cuando la empresa Edenor les dice que tienen luz y en realidad no las tienen. ¿Cómo hay que hacer el reclamo? Bueno, ayer escuchábamos a Eva Mancheri, de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, señalando la importancia de una presentación colectiva y no individual para impulsar movimiento a estas acciones. En el día de ayer se conoció un comunicado donde Mariano West, a través de la página oficial de la Municipalidad de Moreno, señalaba que ya no se va a estar recolectando datos, es decir, que no se anoten en ningún punto y que tampoco se iba a estar repartiendo nada en los barrios, sino que ahora ingresaba la instancia del rastrillaje, es decir, trabajadoras sociales que iban a estar golpeando puerta por puerta para ver las situaciones particulares y directamente llegar la solución. Eso es lo que informaba en el día de ayer a través de la página municipal Mariano West. Este es el panorama, es el informe de situación, y nosotros vamos a estar aquí en esta radio recuperada trabajando estos temas, intentando también de a poco empezar a ingresar de nuevo a la agenda periodística que veníamos trabajando antes del miércoles. Claro, el temporal todo lo cambió por lógicas razones, más allá de que los medios masivos solamente le dedican o dos páginas como máximo o un espacio muy chiquito como una breve en sus periódicos. De esta manera nosotros comenzamos recorte informativo en el día de hoy. En esta radio recuperada están abiertos los micrófonos, te señalamos,

de perder vigencia, porque eran las sensaciones que se vivían en el fin de semana, y además son las palabras del dirigente social integrante de la CTA, Merlo Moreno, Oscar Retuerto, de una posición cercana al gobierno, y habló de estas sensaciones y cuestiones que surgieron el fin de semana cuando se desmanteló todo vínculo social, y fue la rabia lo principal que se pudo observar en algunos puntos del distrito y del conurbano, donde hubo abusos, por ejemplo, de los comerciantes, que los mismos vecinos contaban los precios de las velas y del agua, y además claros mensajes políticos y sociales cuando se determinaba que se estaba trabajando y que pedían paciencia por parte de las autoridades municipales. Oscar Retuerto habló con nuestros compañeros Cintia Medina y Rubén Bustamante, habló de cuidados semánticos, es decir, habló sin cuidados, mencionó que se desmanteló la organización comunitaria, no bajó ningún funcionario a dar la cara y hasta se intentó articular con punteros políticos que están delegitimados. Sobre este escenario, las palabras de Retuerto surgieron a través de preguntas que realizaba nuestro compañero de esta manera. Por miedo a que lo saquen, ¿sí? Es donde menos llega la ayuda. Entonces, ya que de alguna manera son privilegiados, porque hay zonas de la Porteña donde no ha llegado un litro de agua, tratemos de la cosa se haga bien. Sí, no dejemos en la esquina con un amigo, un pack, venimos, buscamos otro, llevamos otro. El vecino de ustedes también tiene sed. ¿Sí? Tratemos que la cosa salga bien. En estas situaciones, viste cómo es, sale lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? La verdad que lo que se ha visto estos días, mirá, con unos compañeros hablábamos cuando fue la catástrofe de Katrina y decíamos, en Argentina no somos así, en Argentina somos solidarios. Lo demuestra la inundación de Santa Fe, mirá allá, los yanquis se matan entre ellos, se violan. Y la verdad que lo que pasó acá en estos días, culturalmente nos hace replantear un montón de cosas. Digo, hay un retroceso cultural, más allá de si económicamente estamos mejor o no, esa es otra discusión. Hay un estancamiento cultural terrible, un deterioro del tejido social muy importante. ¿En dónde lo ubicás específicamente al deterioro? Mirá, ¿qué acciones? Y que se desarticuló la organización comunitaria, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Todo este operativo se quiso montar en manos de los punteros, resistidos por la comunidad, sin legitimidad por la comunidad. Ningún funcionario municipal se hizo presente en ningún barrio. Eso es la indignación de los vecinos, ¿me entendés? Yo cuando hablé con autoridades municipales dije, pero al menos si no hay... El municipio está desbordado, se entiende. Digo, esto es una catástrofe sin precedentes en el conurbano. Pero bajen a hablar con la gente, ¿me entendés? Bajen a hablar con la gente porque hace un año no había problema por caminar todos los barrios, todos los días en campaña. No se dormía, loco. ¿Me entendés? Y ahora no bajó nadie, nadie. Hay barrios en donde por miedo, no mandan camiones con asistencia. A la Porteña 2 no llegó nadie. Al fondo de Cascallares, las cadenas, no llega nadie. En el asentamiento Parque San Carlos no llega nadie porque tienen miedo. Bueno, pero el miedo en base a qué? A la desorganización que hay. ¿Qué parte del propio Estado? Hoy está mínimamente organizado. Ayer se mandaron los camiones, cuélguense y llévense lo que puedan. Estas palabras son de Oscar Retuerto, dirigente social, integrante de la CTA Merlo Moreno. Fueron vertidas el fin de semana, precisamente el día sábado, y las estamos escuchando porque muestra esta denuncia que se ha Retuerto, ¿no? Se desmanteló la organización comunitaria, no bajó ningún funcionario, y es parte de la táctica y estrategia de los gobiernos que desarticulan la organización. Lo que es preocupante también y debemos señalar es qué sucede con las organizaciones sociales que ingresan bajo esta misma lógica donde prima el personalismo, donde priman los intereses personales de cada organización y queda detrás el vecino y el problema y las búsquedas de soluciones. Esto pudo observarse en muchas ocasiones y que muestra una realidad concreta sobre esto que señalaba Retuerto. Seguimos escuchando la palabra de Oscar Retuerto, que habló con nuestro compañero Rubén Bustamante y señaló algunos aspectos como los siguientes. El Estado se hizo presente por primera vez después de esa catástrofe a través de la Fuerza de Seguridad, Gendarmería y Policía Bonaerense. Sí, antes que lleguen los bomberos, antes que llegue emergencias a retirar los cadáveres de La Porteña, ¿me entendés? La Fuerza de Seguridad. ¿Cuántos muertos en La Porteña, Oscar? Nosotros tenemos contado 6. ¿Muertos en La Porteña? Por eso no creemos en las cifras oficiales. Sí, y esto no tiene nada que ver con las boludeces que dicen que los monopolios de la comunicación nos quieren instalar que estamos en el 2001. No estamos en el 2001, a mí me queda claro que no estamos en el 2001. Pero esto hay que lo que pasó en esta ocasión hay que blanquearlo, porque no va a servir como ejercicio para poder dar como Estado una respuesta eficiente ante una situación como esta. Esta vez no la hemos tenido. Ahí escuchábamos a Retuerto sobre algo puntual, ¿no? Las cifras de las víctimas de este temporal, o sea, son más de 6, derriba la voz oficial. Y además debemos señalar que en los aspectos, ayer lo señalaba Martín Raffo en la transmisión que hacíamos, no están los nombres, no hay nombres de las víctimas, no hay nombres por parte de la municipalidad, donde no está instalado públicamente quiénes fueron las víctimas del temporal, y está muy resguardado este dato puntual que decía Retuerto. Nos quieren instalar que esto es igual que el 2001, decía Retuerto, cuando sabemos que no es así. Estamos hablando de un dirigente que simpatiza y acompaña al gobierno nacional y a la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner desde la CTA, el espacio que representa CTA Merlo Moreno, este dirigente social que mencionaba esta situación. Acompaña al gobierno nacional y por ende acompaña al gobierno municipal. No sucede lo mismo con el gobierno provincial, ha marcado su posición Retuerto respecto al gobierno de Daniel Scioli. Seguimos escuchando la palabra de Retuerto, entrevista, recordamos, realizada el día sábado, pero que tiene aún vigencia por esto que señalaban en estos aspectos, más precisamente en los nombres que quedan ausentes todavía, no presentados por la municipalidad y tampoco por ningún medio, porque no aparecen las víctimas del temporal. Así que seguimos escuchando a Retuerto. Vos me decís, ¿en dónde se nota el deterioro del tejido social? Que se desmantelaron las organizaciones comunitarias. Sí, nosotros pusimos, dentro de lo poco, mucho que tenemos, todo el aparato de la CTA a disposición del municipio de Moreno para ayudar en los operativos. No nos llamaron para ayudar en ningún barrio. Yo estoy acá porque quiero. Yo perdí el techo de mi casa, yo vivo acá a la vuelta, ¿sí? Y estoy laburando con la gente. No es que vengo a hacer caridad, yo perdí mi casa. Ahora, nadie nos llamó para decir coordinemos con ustedes. El único que ha tenido algún contacto ha sido Del Río, del Consejo Escolar, para de alguna manera cubrir algún bache que el resto de las autoridades municipales no lo hacían. De decir, bueno, ya que no están rompiendo las bolas de que se ponen a disposición, coordinemos alguna cosita, en tal barrio, en tal otro. Pero después, cero. Cero. Hay barrios donde nos dicen, tenemos miedo de entrar. Le decimos, a los compañeros los conocemos todos, los acompañamos nosotros. Y no han venido. ¿Y esto cómo sigue? Esto tiene que salir con algo de organización. Ayer me decía la gente de Argentinidad, no solamente es el agua, no podemos comer. Los comercios, vos lo dijiste recién, le explicaste a los vecinos, si saben que alguien se lleva estos packs de agua y después los venden, lo denunciemos, evitemos esto. Tal cual, tal cual. No se puede comer, si no hay agua no se puede cocinar. Hay un tema, hay pibes lactantes que están tomando agua, no tienen leche. Sí, hoy recién, contemos las horas que pasaron de este temporal, hoy recién se entregaron las primeras cajas de leche. Leche en polvo, para hacer con agua. Ahora, en algunos lugares no hay agua. Bueno, ahí escuchábamos a Retuerto describiendo una situación. Claro que la organización asusta, porque suceden estos focos que veíamos el fin de semana, los propios vecinos impulsando organización que va más allá de algo espontáneo. Porque el fin de semana veíamos que había 2 cortes que los dividían pocas distancias, pero luego comenzaron a comunicarse y empezaron a organizar el corte en sintonía, diciendo hasta qué hora nos quedamos, uno se iba en bicicleta a hablar con los otros vecinos, y eso es una forma de organización que empieza a tener otros vínculos, que va más allá de lo que se propone muchas veces por parte de la municipalidad, hagan comisiones y traigan el problema, como desarticulando esa organización que sale en estos momentos y que se observó el fin de semana. Escuchamos la palabra de Retuerto, últimas palabras, por cierto, de esta entrevista que realizaba nuestro compañero el fin de semana. Recordamos que en el día de hoy se va a realizar una movilización, esto será en Colectora Gaona. Diferentes organizaciones sociales y políticas estarán realizando este corte y luego también se estarán dirigiendo a la Municipalidad de Moreno. Es un reclamo que surge a través de la poca respuesta, es decir, la respuesta que pudo dar el Estado ante esta situación, ante las demandas de los barrios afectados por el temporal del miércoles pasado. Escuchamos la última parte de Retuerto, que hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante de la siguiente manera. Si vos tenés que sacar la fuerza del orden público en la calle porque vos, como sociedad civil, como autoridad del Estado, no tenés el control de nada. ¿Sí? No podés articular con la comunidad nada. No pudiste lograr un mínimo grado de participación comunitaria en nada. ¿Sí? Asististe lo que te llovía de nación y hoy no sabés qué carajo hacer con la gente. Oscar, estos 6 fallecimientos, ¿lo tenés chequeados vos? Tenemos chequeados 3. 3. Y hay 3 más que no pudimos ir, que hoy los bomberos nos decían que estaban yendo debajo de un árbol en una casa cerca del Camino de la Ribera. Sí, eso no lo pudimos chequear, digamos, con presencia de ver qué es lo que sucedió en ese lugar. Pero sí tenés el dato que te pasó bombero. Sí. O sea, los 3 confirmados estaban estos 3 que como, te dijeron. También, como también tenemos una familia de casascos que nos dice que tiene una tía muerta en la casa que no figuran en el, digamos, entre la nómina oficial. Bueno, ahí escuchábamos a Retuerto. Nosotros vamos a seguir aquí en esta radio recuperada en la 90.1. Te estamos acompañando junto a Bernardo Tosi y quien te habla, Fernando Ochoa, realizando el programa del día de hoy. También en la producción periodística, nuestro compañero Rubén Bustamante y Cintia Medina. Nosotros seguimos aquí diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol. Y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. ¿Así? Sí, sí, es postre, flores y floresta. Mati. Esta entre flores. No, porque si no queda boludo como esta entre flores. Está entre flores. Está. Está. Miércoles está a partir entre, de las 22 está, horas está, en FM Moreno, está, tu estación está, de radio. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La calle a la calle. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Seguimos aquí en Recorte Informativo, te podés comunicar al 466-6559 o mandar mensajes al 1561-540359 como lo hizo un oyente, donde nos informa que se realizará una asamblea a partir de las 11 de la mañana, esto es cerca del Minguillón, si no me fallan los datos. Sí, en el barrio Villa Sala, llamó un vecino oyente de la radio comentando que una asamblea de autoconvocados está haciendo reclamos a Edenor porque siguen sin luz. Nos explicaba que el personal de Edenor está reparando el tendido en las calles principales, pero que en las laterales donde ellos están no llega y todavía siguen sin luz, sin heladera, por lo cual, bueno, uh-huh, se complica la cuestión de la leche para los chicos, nos explicaba. Y bueno, que piensan realizar, si no se restablece la luz, un corte hoy a las 14 horas en adyacencias del frigorífico El Minguillón. Nos comentaba también que hoy al mediodía, como vos bien decías, Fernando, van a hacer una asamblea para ver qué pasos van a seguir. Y vamos a tratar de contactarnos con ellos en el momento en que estén reunidos, hoy 11:30, para ver si puede alguno de los vecinos explicar y comentar qué acciones van a llevar adelante y cuáles son los reclamos que ellos están sosteniendo hoy 11:30 al aire, a ver si podemos contactarnos con un vecino. Bueno, ahí escuchábamos a los propios vecinos que se comunican al 466-6559 o mandan mensajes al 1561-540359 mencionando que se siguen organizando por esta situación. Recordemos que en el día de hoy se va a hacer una movilización en Gaona, en acceso oeste y ruta 23, aquí en el distrito de Moreno. A partir de las 11 se calcula que se estará realizando, se concentran a las 10 de la mañana, donde los puntos que exigen, esto está en un documento consensuado por las diferentes organizaciones sociales que participan de esta actividad, son los siguientes: crear un comité de emergencia integrado por todas y todos los referentes de las diferentes agrupaciones, centro de acopio para la distribución de insumos, declaración de emergencia provincial y distrital, declaración de emergencia sanitaria, listado de detenidos, fallecidos y asesinados, apertura de centros educativos y sanitarios para asegurar la atención a niños, alimentos y agua, transporte público gratuito para los barrios afectados. A 5 días de la catástrofe climática que azotó a la zona oeste y sur del conurbano bonaerense, desde el partido de Moreno, las organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales denunciamos la total inoperancia del Ejecutivo local, ya que ni siquiera cuenta con datos oficiales acerca de las víctimas fatales, heridos, desaparecidos y detenidos en confusos episodios sucedidos en los barrios, ni de la magnitud de los daños ocasionados por el temporal. Observamos que nuestros barrios están siendo ocupados por las fuerzas de seguridad con la intención de reprimir la protesta como la única medida adoptada por el gobierno, manifestando una clara intención de reprimir, controlar y vigilar, sin tener en cuenta que la necesidad básica pasa por la reconstrucción inmediata de las zonas más afectadas. La ausencia sanitaria y de trabajadores sociales manifiesta un claro abandono de parte del gobierno. Mantuvimos 2 encuentros con funcionarios del Ejecutivo local, en este caso con la licenciada Gladys Peretta y el señor Román Pacheco. Consideramos que la respuesta ante los puntos abajo mencionados fue discursiva, evasiva y sin consideración de la dimensión de los hechos. Denunciamos la complicidad de los medios masivos de comunicación al no informar sobre la magnitud y gravedad de los daños, pérdidas materiales y humanas. Están convocando para este corte del día de hoy Ate Moreno, la CCC-PCR, Proyecto Sur, Partido Obrero, Polo Obrero, El MIR, Movimiento Popular La Dignidad, Libres del Sur, Barrios de Pie, ATE, CTA, Autoconvocados Moreno 2000 Norte, CTD Aníbal Verón, Bachillerato Popular El Cañón y Anexo ATE y Movimiento 29 de Mayo. Estaremos realizando las entrevistas correspondientes sobre esta actividad puntual. Debemos señalar que en el día de ayer, ahora vamos a ingresar nuevamente a la página de la Municipalidad de Moreno, había palabras del intendente del distrito donde señalaba las nuevas modalidades que va a tener la asistencia social por parte del Estado. En este caso particular, lo que dice un comunicado de prensa que se publica en este sitio oficial es que la prioridad ha sido el recupero de la energía eléctrica y con ella la provisión de agua. Todavía nos queda un 20% de la población sin servicio y mañana lunes a las 50 cuadrillas de Denor que están en la calle se suman varias cooperativas eléctricas del interior para acelerar la etapa final del trabajo. Y con respecto a la ayuda social, esta ha sido incesante en las últimas 72 horas, dice Mariano West en esta noticia que se publicó en el día de ayer. A partir de ahora no vamos a repartir ayuda ni por zona ni por listados. Ya fue hecho. Vamos a ser operativos llegando a casa por casa en las zonas afectadas y verificando la situación habitacional. Que nadie se anote con nadie. Que nadie tome listados, sino que marquen zonas a rastrillar. La visita se va a hacer simultánea con la entrega y llevará varios días. Esto es algo puntual para señalar porque cambia las modalidades de las políticas de asistencia que estaba llevando adelante el municipio ante los hechos sucedidos el día miércoles. Volvemos a leer la cita directa del intendente Mariano West. A partir de ahora no vamos a repartir ayuda ni por zona ni por listados. Ya fue hecho, vamos a ser operativos llegando casa por casa en las zonas afectadas y verificando la situación habitacional. Que nadie se anote con nadie. Que nadie tome listados, sino que marquen zonas a rastrillar. La visita se va a hacer simultánea con la entrega y llevará varios días. Llegaron mensajes al 1561-540359. Soy Adriana de la Rivera, 87. Hay 5 bolsas de ropa. Buena, lleven todo. a Paso del Rey. Así llegan los mensajes que llegan aquí. Se dificulta leerlos, porque son, no entiendo los códigos de los mensajes, pero luego lo vamos a reproducir con nuestro compañero Bernardo Tosi. Seguimos aquí en Recorte Informativo, en esta radio recuperada. 46 minutos han pasado de las 9 de la mañana, nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy. With another man, that's the end, little girl. Let this be your sermon, I mean everything I've said. Baby, I'm determined. For your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. I'll catch you with another man. That's the end, little girl. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Your head in the sand, little girl. Catch you with another man. That's the end, little girl. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. En el día de ayer hablábamos con Martín Arrizabalaga porque los vecinos se preguntan qué sucede con los concejales, si estuvieron trabajando. Muchos de ellos los vio nuestro compañero Rubén Bustamante, señalamos sus nombres, entre ellos está Carlos Benítez, que está en línea, es presidente del bloque Frente Justicialista para la Victoria, se encuentra en línea y lo paso a saludar inmediatamente. Fernando Choa lo saluda, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Carlos, ¿cómo se trabajó en la zona de Álvarez y cómo está la situación actualmente? ¿Qué datos nos podés vertir? Sí, a ver, ¿por dónde puedo empezar? A ver, se te trabajó desde el primer momento posterior a que recibió esta tormenta. Digo, en un primer momento con cierto grado de desconcierto, pero avanzando, intentando relevar la inmensa cantidad de situaciones que dejó la tragedia, de situaciones personales, de situaciones familiares, de situaciones barriales, con infraestructura barrial muy deteriorada. Y desde allí se comenzó a avanzar luego con el relevamiento de las casas. Uh-huh. Se organizaron equipos de trabajadores sociales, militantes, organizaciones barriales, en algunos casos vecinos sueltos que solidariamente se prestaban o prestaban su tiempo para caminar los barrios. Y desde allí se comenzó el proceso de asistencia, digo, básicamente agua. Las chapas que a medida que se iban consiguiendo iban saliendo para los barrios, que se organizó desde eso como operativos desde el obrador municipal, el depósito municipal. Uh-huh. Asistencia con frazadas, asistencia con alguna bolsa de alimento desde lo que se disponía, ¿no? y a medida que fueron pasando los días, ese operativo se fue como modificando en el mismo proceso en el cual se iba avanzando, a medida que iban apareciendo más y más familias afectadas, sobre todo las que estaban por afuera de los corazones de los barrios, de los centros de los barrios, ¿no?, de los centros más urbanizados. Llegamos al día de ayer, donde se propone una nueva metodología que continúa con el relevamiento y el abordaje de la situación. Que es la idea del rastrillaje. La idea del rastrillaje, exacto. Este primer operativo que usted comentaba, sí, se realizó inmediatamente el día jueves. El jueves a las 7 de la mañana salimos de acá, ya comenzamos a salir los diversos equipos a los barrios. En el caso mío particular, yo asumí, por ejemplo, Cortés Arena. Y trabajé, 12 horas ese día en el barrio, relevando situaciones, ¿no? Relevando. Ese primer día relevando. Y mientras iban llegando las primeras camiones con agua, con el agua que estaba disponible, con alguna que se iba consiguiendo, pero básicamente el primer día en ese barrio particular trabajamos, caminábamos. No había asistencia, digamos, en concepto de recursos, digamos, de agua concretamente, y bueno, esto que fueron llegando a lo largo del día. Por ejemplo, en Cortés Arena, ese primer día a la tarde ya había llegado una cisterna grande donde los vecinos iban arrimándose con lo que tenían, sus baldes, sus tachos, a buscar agua. Lo que básicamente pasaba allí es lo que te contaba antes, y que se enteraban o llegaban al lugar los vecinos más cercanos al lugar donde estaba el agua, que te quedaba en ese primer día, te quedaba como muy disperso el resto del barrio. Entonces el día viernes ya se caminó más el barrio anunciando dónde estaba el agua, se comenzó a circular con los camiones llevando agua con las familias que se había relevado los primeros días. Entonces ya por lo menos a esas familias que se les iba entregando algo de asistencia, pudimos entregarles también agua, alimentos. Se fue haciendo, como completando el operativo a medida que se fue avanzando en los días, ¿no? Porque el trabajo más fuerte, por lo menos el más visible, fue debido al acompañamiento de gendarmería y bueno, y de agua traída por el Ministerio de Desarrollo, si no me equivoco. Sí, hubo como varias fuentes de llegadas de agua, ¿no? Desde los ministerios de Nación y algo que llegó de la provincia, también hasta, no sé, en el caso de la red de Cortés Arena, de Nestlé, que en su momento comenzó a aportar también unos cuantos miles de litros de agua, ¿no?, envasada. Escuchábamos, bueno, a militantes sociales y a vecinos, bueno, esta radio estuvo transmitiendo los testimonios, y comentaban, digamos, la insuficiencia de la ayuda, e incluso en determinados barrios que estos operativos ni siquiera llegaban. La experiencia personal mía es que todo lo que llevamos a ver, en Cortés Arena te puedo contar que nosotros estuvimos no menos con 7-8 camiones con asistencia, aparte del agua, de asistencia. La realidad es que cada vez que vos ibas avanzando en eso, te iban apareciendo como más cantidad de vecinos en situación, en algunas realmente trágicas, que tenía que ver concretamente con esto, con lo que yo vi, por lo menos, con los bordes del barrio o con las situaciones donde hay vecinos más dispersos. En el caso de Cortés Arena, cuando se comienzan a mezclar vecinos del barrio con la zona de Las Quintas, por ejemplo, que era muy difícil llegar, y aparte de ser muy difícil llegar, no los relevabas, entonces te comenzaban a aparecer. Entonces ibas avanzando en la entrega de los vecinos que tenías relevados y iban apareciendo cada vez más vecinos que te decían, venga a mi casa, entonces vos te llegabas hasta allí, en algunos casos, porque estabas atendiendo todo a la vez, ¿no? Sí, daba la sensación, y lo que nosotros pudimos escuchar era esta necesidad de decir tantas cosas por parte de los vecinos y la ausencia de los funcionarios. Sí, absolutamente, lo de los vecinos, imagínate que yo tengo encima en estos momentos, 27 toneladas de insulto, porque tiene que ver con la situación de cómo nosotros asistimos. Seguramente que habrá habido unos cuantos errores, pero también tenía que ver con dónde el vecino ponía la impotencia de una situación que nos superaba a todos, ¿no? Entonces vos te presentabas como desde la municipalidad, les decías que eras concejal, que estábamos caminando el barrio, que veníamos a poner el cuerpo en la ayuda, y el vecino ahí volcaba toda su situación, sobre todo a medida que fueron avanzando los días, ¿no? Sí, quizás lo que sucedió... En muchos casos encontraste cuestiones de de una inmensa generosidad, y en otras situaciones era también muy de muy fácil percepción que había una discusión que estaba por afuera de la situación, ¿no? Pero en esto, digo, en esa situación, ese nivel de tragedia, todo esto está mezclado. Uno pone el cuerpo y avanza, digo, con lo que puede, en el marco de llegar a la mayor cantidad de vecinos posible, ¿no? Actualmente, ¿cómo está la situación en los barrios donde usted estuvo trabajando los primeros días después del miércoles? No, actualmente es la zona más compleja, por caídas de sobre todo el tema de la infraestructura energética. En algunos casos no tienen todavía luz. Recién anoche comenzó a llegar, por ejemplo, a Barrio Güemes, yo estuve por allí anoche. En algunas zonas de Barrio Güemes comenzó a habilitarse. En Cortejarena todavía no, que son las dos zonas que donde yo más estuve. Ayer a la noche también yo estuve recorriendo Altos de la Reja, Luchetti 2, es la zona que está por detrás de la Reja, Barrio Los Eucaliptos, esa zona. Ahí ya tenían energía, si bien ahí el destrozo de alguna manera fue menor, hay situaciones muy puntuales, estuvimos recorriendo allí, relevando también situaciones. Va llegando, lo que sí se optó en un momento determinado es resolver las situaciones de infraestructura, como dicen, más sencillas, porque implicaba llegar a mayor cantidad de familias con la energía. Se avanzó por allí y quedaron las situaciones más complejas. El ingreso a Álvarez, se cayeron todas las torres de media tensión, por ejemplo, que recién ayer se estaban reparando, ¿no? Entonces, Güemes, Cortejarena eran las zonas donde más afectadas estaban. No te puedo decir específicamente de otros barrios de la zona norte que estén en situación muy complicada, porque la verdad es que no yo no anduve por allí, o en la misma zona sur, que eran los barrios más difíciles. Lo que usted me estaba señalando es el trabajo en territorio. ¿Qué sucede desde lo legislativo? ¿Van a trabajar este tema? ¿Pudo hablar con otros concejales? Sí, ayer, de hecho, a las 2 de la tarde nos reunimos todos los jefes de bloque con la presidencia del consejo, con el ejecutivo, donde el ejecutivo de alguna manera elaboró un informe y nos puso al tanto de qué es lo que se había hecho, cómo se había hecho, las cantidades de materiales entregados, cuál había sido la metodología por las cuales se optó, cuáles fueron las decisiones políticas, por ejemplo esta que te contaba respecto de lo energético, que se tomaron para con el tema de avanzar, y bueno, y ahí los legisladores de las diversas fuerzas hicieron un conjunto de preguntas que tenían que ver con cómo se venía desenvolviendo y cómo se seguía, ¿no? Digo, eso fue... Cuando hablamos del Ejecutivo, ¿con quién estamos hablando del Ejecutivo? Con el Intendente, con Mariano Huesca. ¿Directamente con Mariano Huesca? Sí, la reunión fue con él. Fue los jefes de bloque, presidente del Consejo, con Mariano Huesca, sí. Y la información fue lo que se conoce públicamente, esta idea del rastrillaje, es decir, puerta por puerta. Sí, profundizar esa línea para comenzar a diferenciar situaciones, ¿no? En la emergencia se asistió y ahora esa asistencia que va a continuar, va a continuar el apoyo de Nación, de la provincia y de los recursos que va a disponer el municipio, se va a continuar, pero ya con un relevamiento más profundo de las situaciones en las cuales han quedado, sobre todo las viviendas. Hay viviendas que hay que reconstruir nuevamente, hay viviendas que se pueden reparar con alguna asistencia mínima, lo mismo en el esquema educativo, las escuelas, básicamente hay escuelas que tienen deterioros muy muy grandes que implican obras de construcción muy importantes, y escuelas que pueden ser resueltas con alguna asistencia mínima. Entonces, el fruto de lo que se espera de ese nuevo relevamiento que se va a hacer realmente es comenzar a tener una mirada ya más técnica respecto de qué situaciones tenés, diferenciarlas y poder llegar con una asistencia más particular a eso, ¿no? Carlos Benítez, algo pasaba mientras hablábamos, llegaron muchos vecinos dejándonos una carta y se quedaron escuchando la nota. Y me decían del otro lado de la pecera con el dedito no, no, no, cuando usted daba algunos puntos. Y es interesante quizás que usted pueda escuchar a las vecinas, que también lo estaban escuchando atentamente aquí desde la radio, en una situación particular. Son vecinos autoconvocados de Moreno Sur, la zona Cascallares, Atalaya y otros barrios. Manantiales. ¿Tu nombre, compañera? Margarita Lescano. Margarita, contanos la situación, así también Carlos Benítez y los mismos oyentes escuchan esta situación. Es en términos de escucha, ¿no? Porque de esto surge la idea de poder empezar a solucionar problemas que todavía no se resolvieron en algunos puntos. Nosotros somos del barrio Cascallares, Atalaya y Manantiales, que somos como 1.500 familias que estamos reabandonados nadie aparece. El viernes apareció un agente para darnos alimento y dos botellas de agua, y eso no es suficiente. Nadie apareció, ni un concejal, ni el intendente. Estamos en la boca del lobo, nadie va a trabajar porque no podemos salir temprano, no podemos venir tarde del trabajo, nos roban. Estamos expuestos a todo y estamos reabandonados, no tenemos agua, al no tener luz, un montón de cosas, y estamos reabandonados, muy, muy abandonados, porque nadie aparece, nadie da la cara, nadie sabe nada. Lo que pedimos es lo que vaya al gendarme a darnos seguridad y que se pongan las pilas con el tema de la luz, porque estamos muy abandonados. Usted dice en todos lados, pero nosotros también existimos ahí de la parte de Moreno, porque nosotros no, nadie se acercó, nadie, lo que es nadie. Nosotros no podemos hacer nada. Hay 1500 familias que estamos ahí, y hay familias que han perdido todo, y no aparece nadie. No tenemos leche, no tenemos hierba, sale 15 pesos, dos velas sale 10 pesos, y nadie, ni un político apareció. Y lo que queremos es una solución, por lo menos que aparezca la luz. Sí, está bien. Podemos, sí. A ver, digo, básicamente lo que podemos hacer de acá es intentar insistir con la llegada de esa zona donde no se llegó, que fue como se fue intentando abordar. Digo, uh-huh. Cada paso que fuimos dando, también esto que yo te decía al principio de sí, la conversación, sí. Fuimos intentando llegar a todos los vecinos. La realidad concreta es, como dice la vecina, que no logramos cubrir uh-huh. Todos los barrios, todas las situaciones particulares, todas las todas las cuadras que estaban afectadas, ¿no? El intendente ayer mencionó la situación que se vive, por ejemplo, en los barrios de Atalaya, en Cascallares. Sí, sí, se habló, tenemos aquí un listado, digo, que a qué barrio se llegó en lo concreto con la atención. Uh-huh. Pero cuando decimos barrio, también mencionamos como una zona determinada, donde vos adentro de esa zona tenés un montón de situaciones complejas, que es muy probable que no se haya llegado, que quizás yo no voy a desmentir lo que dice la vecina, porque yo este planteo ya lo escuché uh-huh. 30 veces estos días, sí, de diversas sí. cuestiones, y entonces cuando apareció el planteo de los vecinos se intentó dar una respuesta más cercana a eso, ¿no? Y lo que mencionó Mariano Hues es que se va a asistir a estos barrios. Sí, sí, sí, la idea de esta nueva etapa que comenzó ayer concretamente, por lo menos yo sé de dos barrios concretos donde se ha hecho la experiencia, que es La Providencia en Francisco Álvarez y en Fademac en Güemes, uh-huh. Se están planteando, y yo acabo de venir de este momento de la puerta de la municipalidad, donde se están organizando los equipos más operativos de funcionamiento que implican rastrillar más seriamente los barrios, ya no más seriamente, más profundamente esos barrios para poder encontrar también esas situaciones a las cuales realmente no se llegó. Lo que vemos también, que vayan los gendarmes, ahora que no hay luz, que vayan los gendarmes de noche, más que de noche, a protegernos, porque nos estamos matando a todos, entre los vecinos y a unos inadecuados que se están aprovechando la situación, nos están robando, y es un peligro constante, y que vayan los gendarmes a darnos seguridad, por lo menos. Eso es lo mínimo, y que se pongan las pilas con la luz. Sí. Estamos escuchando a una vecina que van a ir a dirigirse a hablar con el intendente, van a llevar una carta. Bien. Por eso era interesante, sabemos y lo hemos visto en el territorio, nuestro compañero Rubén Bustamante lo vio en la zona que usted estaba señalando, sí. Pero también está esta sensación, ¿no?, de los propios vecinos, que en diferentes puntos dicen no vino nadie. Entonces sí. Se produce eso. Solo por eso... fue un concejal de la oposición, que es Martín y Siriaga, puede ser. Bueno, ese fue el jueves a la tarde, después fue el viernes a la mañana. Es el único que dio, aunque sea, fue y lo miró. Sí. Aunque fue, recorrió el barrio, sí. Vio los destrozos. Sí. Fue el único político que apareció, dio la cara. Después nadie más. Yo hablé con él, me dijo, yo le dije, comunicarle al intendente, a alguien que venga a dar la cara acá, porque hay familias que han perdido toda la casa, lo perdieron todo, no tienen nada, y no aparece nadie. Fueron los gendarmes dando dos botellas de agua, pero con eso no es suficiente el problema, y le decimos, y nos dice, sí, ahora vienen, pero nunca más aparecieron nada. Sí, bueno, justamente por eso se está intentando profundizar la metodología de trabajo a fin de poder barrer bien todo el territorio, llegar a los lugares donde realmente es probable que no se haya llegado, o a vecinos en situaciones individuales a las cuales no se llegó. Lo que sí, respecto de la energía, es lo que te planteaba antes, claro, hay situaciones que realmente, o barrios que están realmente mucho más complicados. por la caída de estructuras, de infraestructuras, de llegada de energía, que con lo cual no es mi intento de hacer un discurso justificatorio, porque somos uh-huh. conscientes claramente de que a muchos barrios o a muchos sectores de los barrios es probable que no se haya llegado, que la asistencia no llegó. Digo, si querés yo te puedo tirar la cantidad de asistencia que yo tengo delante mío en este momento, la como cantidades, ¿me entendés? De mercadería, de agua, de chapas entregadas, pero que eso al vecino no le resuelve, ¿me entendés? Sí. Es decir, no le aporta en su situación. Entonces, lo que podemos hacer es, básicamente, si ustedes me pasan, yo arrimar nuevamente, que soy consciente de que Martín también arrimó uh-huh. el planteo respecto de los barrios que le habían dado caminando. Lo cierto es que todos arrimamos planteos de, claro. o de barrios donde habíamos andado caminando, o de situaciones individuales, que después era, en la inmensidad de situaciones que teníamos, era imposible abordarlos todos y todos a la vez, ¿no? Porque no se llegó, porque no uh-huh. se llegaba. Y a medida de esto que te decía, la sensación mía era, a medida que más caminábamos el barrio, más situaciones y más van apareciendo. Yo lo invito a que entonces que vaya al barrio, que vea la situación sí. que estamos viviendo. Se han quedado casas destruidas y usted, le invito para que vaya y lo vea con sus propios ojos la situación que estamos viviendo. Es desastroso, no sé cómo decirlo. Sí, cómo no podemos llegarnos hasta el barrio. Por favor, porque nadie aparece, nadie la cara. La bronca de los vecinos es eso, que nadie aparece. Lo que yo nadie puedo la decirte cara. Es que yo no me bajé de un camión, yo me bajé ayer a la noche de sí, un camión. Sí, sí. No es que estamos escondidos, estamos caminando todos los barrios que podemos, poniendo un esfuerzo, colectivo, está bien, personal, sí, está bien, pero frente a una tragedia que nos desbordó a todos, ¿no? Pero no quita eso que yo pueda ir. Si pásenme alguna dirección, algún teléfono, y personalmente yo me ofrezco a llegarme hasta el barrio. Por favor. Si eso aporta en el sentido de que los vecinos tengan una presencia de alguien que le va a responder lo que yo te estoy respondiendo ahora. Los vecinos se sienten mal porque nadie aparece, nadie da la cara, no tenemos información. Sí, pero esto no es dar la cara porque están escondidos. A ver, esto es importante porque si uh-huh. no se transmite un mensaje que tiene que ver con que los políticos no aparecen. A ver, los políticos, yo he visto concejales nuestros, concejales de la oposición, compañeros de los gabinetes, equipos profesionales, todo el mundo trabajando a la par, en esto, compañeros militantes. Uh-huh. No es que hay un tema de esconderse, sino que es probablemente un tema un tema de desborde de la cantidad de situaciones y de la cantidad de barrios afectados. En este desborde, ¿no? Yo tengo acá un listado de Benítez, 33 barrios sí. asistidos. En este, desborde, ¿alcanza la ayuda de Nación? ¿Se va a pedir más ayuda? Sí, sí, sí, se está trabajando sobre eso. Ahí lo que concretamente va sucediendo es que la ayuda va llegando como paulatinamente. Uh-huh. Por ejemplo, equipos pesados para remover, desde troncos en las calles o cables de media tensión hasta las situaciones que tenés adentro de las viviendas, donde hoy no pueden comenzar a reconstruir porque tienen un árbol atravesado en la casa. Un árbol de tales dimensiones que no hay claro. forma de sacarlo manualmente. Sí. Entonces eso va llegando paulatinamente, como fue llegando estos días chapa, como fue llegando agua. Paulatinamente va llegando. A medida de eso se va también avanzando en la restitución, sobre todo de la energía eléctrica, que es un tema clave en esto, por el tema del agua, sobre todo. Uh-huh. Benítez, desde ya le agradecemos la comunicación telefónica. Esto sucedió porque mientras charlábamos comenzaron a venir los vecinos que están del otro lado, luego van a ingresar a hablar con nosotros. Bien. Y tenían una gran ganas de hablar. Es algo individual, porque esto se reproduce en muchos puntos del distrito. Sí, cuando nos acercamos es una sensación generalizada. Y están llegando mensajes también con lo mismo que dice la compañera, ¿no? Esta sensación de abandono que se reproduce y que también se entiende, se tiene paciencia por parte de los vecinos, pero pasan los días y muchas zonas están sin luz. Sí, sí. Entonces, es una realidad también que reflejan los propios vecinos. Bien, buenísimo. Yo lo que les pido simplemente es que si tienen alguna dirección o algún teléfono, que me lo pasen. No tengo problemas de lo personal acercarme, les voy a contestar. ¿El barrio es Atalaya? El barrio es Atalaya. Sí, la calle es Argentinidad, entrando por Ambrosetti. Ahí va a comenzar el barrio y ahí lo tiene todo. Ahí lo va a ver la realidad que nosotros estamos viviendo. Ahí empieza todo Ambrosetti, cruza Caguazú, cruza Formosa, toda esa parte va a ver la realidad, lo que estamos viviendo. Mi nombre es Margarita Lescano, mi teléfono es 15... Esperamos un segundito, más estoy anotando. Bueno, esto está sucediendo en vivo. Recordemos, estamos haciendo una entrevista con el concejal y llegaron los vecinos que luego van a ingresar a hablar con nosotros. Bien. Y van a contarnos también la situación que se vive, que está describiendo la compañera. 15, bien. 65, sí. 27, sí. 13, sí. 09. Listo. Bueno, yo te voy llamando o los voy comunicando una vez que yo me pueda liberar de aquí del consejo. Por favor. Me voy para el barrio. Por favor, por favor. Bárbaro. Muchas gracias. Chao, buenos días. Benito, le agradezco la entrevista y no sé si se puede quedar en línea para hablar con producción. Bueno, cómo no. Muchas gracias, ¿eh? Chao a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Carlos Benítez, ahora vamos a hablar con los compañeros que están esperando, van a llevar esta carta que luego vamos a tomar lectura. Algo adelantaba la compañera cuando hablaba con el concejal y vamos a estar profundizando esto. Nos acomodamos, vamos a donde dispone nuestro compañero Bernardo y luego regresamos con las compañeras y compañeros que están aquí en el estudio para que nos cuenten esta situación que se vive en estos barrios que bien señalaban, que es la zona Cascallares, Atalaya y otros barrios, y esta carta que va dirigida directamente al intendente Mariano West, que en el día de ayer se reunió con los concejales y dijo: terminamos la idea de entregar cosas, de que se anoten, ahora vamos a ir al rastrillaje, casa por casa, la nueva modalidad que va a tener la política de asistencias por parte de la municipalidad, informada en el día de ayer por la página oficial, y en el día de hoy el concejal nos decía la información que vertió el intendente a los ediles. Continuamos en Recorte Informativo de la siguiente manera. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. También podés encontrarnos en Facebook. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Te mencionábamos que mientras realizábamos la entrevista con el concejal Carlos Benítez, llegaban vecinos de los barrios de la zona Cajayares, Atalaya y otros barrios más, y están aquí presentes, así que pasamos a saludarlos y que se presenten ellos mismos. Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? Mi nombre es Hilda Ruiz y bueno, soy de Cajayares, Atalaya. ¿Tu nombre? Y Manantiales también. Buen día, mi nombre es Karina y soy del barrio de Atalaya. Venían con una carta que tenemos aquí en la mesa, dirigida al intendente municipal de Moreno. Exacto, sí, se la vamos a... ¿Cuáles son los puntos específicos? Ya lo adelantaba la compañera cuando hablaba con el concejal Benítez, pero que van a presentar, bueno, en esta carta. Sí, específicamente, en realidad, una de las cuestiones fundamentales es la carencia de agua y con ello toda la situación de catástrofe que estamos viviendo. No tenemos iluminación, por lo tanto no tenemos agua, y fundamentalmente también en la noche la cuestión de la seguridad se torna muy muy muy espantosa, porque por ejemplo viernes y sábado lo único que escuchábamos eran gritos y tiros, ¿no?, por la calle, y bueno, esto nos hizo entrar en pánico. O sea, yo hace unos cuantos años que vivo ahí, sin embargo tuve miedo, ¿no? Justamente porque uno se siente absolutamente desprotegido. Y por el otro lado, en realidad, una de las cuestiones que pedimos es fundamentalmente que el municipio nos provea de agua a través, hasta que se solucione la problemática con Edenor, con grupos electrógenos. Es decir, ahí en el barrio anduvo alguien, pero en forma particular, y obviamente que todo el mundo no tiene para pagar, más allá de las botellas, de los bidones que nos puedan alcanzar, pero necesitamos lavar la ropa. Necesitamos bañarnos, ¿no?, fundamentalmente también, y necesitamos cocinar. Algunas personas no tienen alimentos, ¿no?, y bueno, la situación es realmente una catástrofe. Así que, bueno, le voy a dar paso a mi compañera Karina. Sí, sí, la para escuchamos. Que continúe. Bueno, buen día. Yo soy médico de la Unidad Sanitaria Casasco, de la Unidad Sanitaria La Victoria, Unidad Sanitaria San Jorge. Así que bueno, desde ese punto también he visto la problemática de toda esta gente, ¿no? Pero fundamentalmente quisiera, si el día de la fecha nos acercaran, esto que decía la compañera, agua, si pudieran darnos un apoyo con la luz. Igualmente los vecinos somos muy colaboradores entre nosotros, nos ayudamos, el que puede sacar agua, el que tiene un grupo electrógeno, pero no damos abasto. Y también quería recordarles que la gente de Manantiales está muy solitaria, es un lugar donde están muy solos, realmente muy solos. Nosotros desde la Unidad Sanitaria Casasco siempre vamos a visitarlo para llevarlo a la atención médica, porque ellos es muy difícil llegar hasta una unidad sanitaria, así que conozco la situación de ellos, y realmente están quizás más solos y más lejos que el barrio de Atalaya. Ante esta situación, ¿cómo se trabajó desde la unidad sanitaria? Desde la unidad sanitaria hemos tenido mucho apoyo del municipio, que aprovecho para agradecerles. Sé que ellos están en una tarea muy difícil, así que lo que se ha hecho también vale la pena agradecer. Han llegado a nuestro barrio por una sola vez, que es lo que pedimos, que vayan un poco más, pero igualmente agradecemos también eso. Simplemente que pedimos más apoyo, más visita en este tiempo, ¿sí? Que no se olviden de nosotros. Yo sé que no, pero bueno, Es una de las sensaciones que se generan, ¿no? Porque escuchábamos en diferentes barrios que nos dicen esto, es nos sentimos abandonados. Absolutamente. Uno puede entender la ayuda que llega, que sí, es pero no es suficiente, es muy poquita. Para mí ha sido una gran problemática esto, porque bueno, nosotros tenemos un pequeño centro cultural y social que se llama El Ombú, y trabajamos con chicos en situación de vulnerabilidad. Es una situación así muy, muy compleja para mí. Es muy chiquito, porque no damos, no tenemos medios, nadie nos ha sostenido, así que es un trabajo a pulmón y a corazón. Entonces para mí digo, caramba, estar en esta situación, esta disyuntiva, que por un lado soy la que trabajo con las problemáticas de adicciones, con los chicos que roban, con los chicos que no tienen nada, y por el otro lado sentir miedo de estos, pero bueno, uno en determinado momento debe tratar, o por lo menos intenté, pensar con claridad y hablar con algunas compañeras, uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, tenemos que unirnos y intentar, porque ¿qué hacemos cada uno por su espacio o por su lugar? Así que bueno, yo como ciudadana entiendo que todos pagamos impuestos, el IVA es una cifra exagerada, y entonces como ciudadana creo que tenemos derecho a justamente a que nos hagan llegar lo que necesitamos, y no hace falta que lo pidamos, porque creo que sabemos, o saben los quienes nos están representando, cuál es la necesidad que tenemos y la obligación que tienen. Esta carta va a ir dirigida al intendente, ustedes se dirigen en estos momentos a la municipalidad. Sí. Yo te quería avisar a los vecinos también de Atalaya, que personalmente fui al ENRE, que es el Ente Nacional Regulador uh-huh. de Energía, ayer, el día de la fecha, llevar una nota de todos los vecinos y que sí, hicieron oído a esto y me han dado un expediente para que ellos también puedan aplicar las sanciones correspondientes a Edenor por esto. También se hacen los reclamos a Edenor y hay un grupo de vecinos que en el día de la fecha se va a reunir para, así que invitamos a todos los vecinos, para la gente que está casi sobre el arroyo. Que quedaron sin casa, para poder ayudar a levantarle las casas y poder reparar sus techos, ¿no? Así que, bueno, y que la unidad sanitaria Casasco está abierta, todo el día estuvo abierta, todo el día, del día de la catástrofe, todos los días, uh-huh. Y desde ahí se dio agua, se dio leche, se dio chapas y se dio la asistencia que, bueno, que se pudo dar. Y seguimos ahí trabajando, así que está permanentemente abierta. ¿Qué sigue después de la carta? Porque pasan los días, ya están, con el día de hoy son 6 días. 6 días, es realmente. ¿Y qué tienen pensado ustedes como vecinos? Porque en la zona de Cajayales se estuvieron realizando diferentes cortes por esta misma necesidad que tienen todos, en que es el agua, verdad, y la luz no eléctrica. No tenemos pensado nada, porque esto es una cuestión en común, digamos, uh-huh. Y nos tomaremos después el tiempo como para tratar de hacer una asamblea. Y a partir de allí, bueno, que a ver qué resolvemos entre los vecinos. Nosotros quiero aclarar que no hemos ido, y por ahí también nos ha pasado esto, no hicimos ningún piquete, no hicimos ningún corte, uh-huh. Y entonces somos un poco los abandonados. Digo, ¿tendremos que llegar a esta situación para que nos atiendan? Sí, quizás lo que también llegaron a los cortes es que también eran abandonados, ¿no? Y tuvieron que alzar la voz. Bueno, yo creo que Margarita ha expresado bien todo lo que nos está pasando. Así que, uh-huh. Bueno, yo agradezco desde ya, que agradezco todo lo que puedan hacer, porque me parece que, bueno, que se acuerden fundamentalmente que existimos. Sí, hay algo en común con ustedes y con los vecinos que hacen cortes. Es la necesidad. Uh-huh. La necesidad y son abandonados, la sensación que ellos mismos señalaban y ustedes señalan aquí en los micrófonos, es eso que se menciona, pasan los días, todo sigue igual, nada se modifica, y uno escucha que se está resolviendo, pero realmente en los barrios no se observa, en los barrios que uno vive, ¿no? Y esto es la sensación que se dio en el día de ayer con los vecinos que cortaban Ruta 25, y con ustedes, también diferentes vecinos que hoy estarán haciendo un corte en Autopista del Oeste, es decir, pasan los días, la situación llega a esta instancia y ustedes están presentando esta carta, entonces en estos momentos se dirigen a la municipalidad. Exacto, vamos a una comisión a llevarle la carta que nos reciba el señor intendente. Es decir, buscan que los reciba el intendente. Exacto. Si esto no sucede... Y bueno, ahí resolveremos entonces. Está bien, desde ya muchas gracias. Yo creo que el intendente nos va a recibir. Tiene fe la compañera. Quiero contar algo, agradecerles a ustedes, porque yo estoy incomunicado, o sea, ayer quería mandar mensaje, no tenía, y bueno, ahora les pedí que por favor me carguen el celular. Hasta esa situación tenemos, ¿no? De estar incomunicados también, porque ni siquiera funcionan los mensajes de texto. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones por lo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a la radio. Y gracias. Y los vecinos, bueno, nuevamente les convoco a que nos unamos todos para también trabajar nosotros desde nuestro barrio. Gracias. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo y escuchábamos a los vecinos que se van a dirigir hacia la Municipalidad de Moreno a llevar esta carta, que lo que menciona es: señor Intendente, de nuestra mayor consideración, vecinos autoconvocados de Moreno Sur, Zona, Cascallares, Atalaya y otros barrios, nos dirigimos a usted para hacerle saber, y como es de conocimiento público, la situación de catástrofe que estamos padeciendo y que nos afecta a todos por igual: falta de electricidad y con ello carencia de agua, iluminación, seguridad y alimentación. Nuestra situación se agrava al llegar la noche, ya que viene el miedo. Le solicitamos, señor Intendente, instrumentar los medios a su alcance para que el Gobierno Nacional le exija a Edenor la inmediata reparación para que cada hogar tenga electricidad, que el municipio provea a la comunidad afectada grupos de electrógenos para darnos electricidad y poder así tener agua. Sabemos que hay alguien que en forma privada lo está realizando, pero no está al alcance de todos los bolsillos, lo decían los vecinos. Otorgar alimentos a quienes más lo necesitan, limpiar de calles para que los vehículos puedan transitar sin inconvenientes, y patrullaje constante de las calles acá en la noche para evitar el miedo. Esperando una pronta respuesta, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente, y está la firma de muchos vecinos aquí en esta carta que tenemos en la mesa. Continuamos en Recorte Informativo. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Vamos a estar acomodándonos en el día de hoy aquí en esta radio recuperada. En instantes estaremos comunicándonos con las organizaciones sociales que están realizando un corte en Colectora Gaona, y vamos a estar hablando con ellos, con las diferentes expresiones que se están organizando, también con vecinos de Loma de Casasco, y intentaremos hablar también con el dirigente social que escuchabas en la entrevista que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante el día sábado con Oscar Retuerto. Todo esto intentará ingresar en los minutos que restan y en la hora que resta del programa del día de hoy. Me voy a marchar antes a las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los explotados de nuestra nación. Gritaba me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los explotados de nuestra nación. Llorarme al campo santo, con mi 30-30 me voy a marchar, a cruzar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los explotados de nuestra nación. Van los mercenarios, van huyendo aquí y a Bamba. Las guerrillas los corrieron de una banda y otra banda. Con mi 30-30.

que mencionaba el dirigente social e integrante de CTA Merlo Moreno, que se desmanteló la organización comunitaria y que no hubo ningún funcionario dando la cara, y hasta se intentó articular con punteros políticos que están deslegitimados. Era lo que escuchábamos cuando poníamos las palabras vertidas el día sábado, así que vamos a estar buscando la comunicación con Oscar Retuerto. Nosotros seguimos aquí en esta red recuperada. No sé, Bernardo, si te parece, nos acomodamos y regresamos inmediatamente, si es lo posible, con la palabra de Oscar Retuerto. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Chegou a hora, chegou, chegou. Meu corpo treme, ginga qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Chegou a hora, chegou, chegou. Meu corpo treme, ginga qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Hombre, yo no sé por qué te quiero. Yo te tengo amor sincero. Diz a muchacha do prata. Pero no Brasil é diferente. Yo te quiero simplesmente. Teu amor me desacata. Habla castellano no fandango. Argentino canta tango. Ora lento, ora ligeiro. E eu canto e danço sempre que possa. Um sambinha cheio de bossa. Sou do Rio de Janeiro. El día sábado, y escuchábamos las palabras de la entrevista realizada a nuestro compañero con Oscar Retuerto, mencionaba el dirigente social e integrante de la CTA, Merlo Moreno, que se desmanteló la organización comunitaria, no bajó ningún funcionario a dar la cara y hasta se intentó articular con punteros políticos que están deslegitimados. ¿Cuál es la situación actual? Para eso lo volvimos a llamar a Oscar Retuerto, que Fernando Chávez saluda. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la situación actual? Entendiendo lo que se vivía a días del miércoles, ya pasaron 6 días. ¿Qué pudo relevar usted en los barrios a este trabajo que vinieron realizando? Mira, la situación es la misma, salvo con la diferencia de que por momentos en algunas zonas muy aisladas vuelve la luz, vuelve por fase, ¿no? Depende de la fase que esté conectada, retorna la luz por algunas horas, después se va. Hay, no obstante, hay zonas donde la luz no vuelve ni siquiera por momentos, que sería lo que sería toda la zona de Rififí, Villa La Victoria, Loma de Casasco, el nuevo Casasco. Pero digo, la situación es la misma. Nosotros hemos podido coordinar con la municipalidad que nos envíen un grupo electrógeno para conectarlo a una bomba para poder tener agua potable constante para los vecinos de la zona. Eso lo empezamos a hacer hace dos días, pero después te digo, articulación es muy pobre, muy poca. Funcionarios municipales no han bajado a ningún barrio. Hay zonas que están totalmente abandonadas a la buena de Dios, como es el ingreso a La Porteña. Todo el recorrido de calle Saavedra entre Guido Espano y Espronceda, que las casas de material se desplomaron, Hay gente viviendo en los patios, en el campo lindero, durmiendo a la intemperie con los pibes. Estas situaciones fueron comunicadas, digo, yo me encargué de comunicarlas, pero te repito, a la fecha no apareció nadie ni se han solucionado esos temas, que en el caso último que te mencioné se soluciona con una frazada y un colchón para que los pibes no duerman en la tierra, porque los compañeros han puesto toldos para poder pasar la noche en los patios de las casas, ¿no? ¿Está trabajando Edenor por las zonas, por lo menos en emergencia? Edenor, en la zona de Rififí, en realidad Edenor no ha trabajado. No sé si ha trabajado en Aurora. Lo que sí he visto son los vecinos haciendo las conexiones ellos mismos, de manera casera, lo cual es peligrosísimo. Vecinos que se han encargado de cortar los postes con motosierra, pararlos de nuevo, apuntalarlos con otros troncos, y empezar a hacer la conexión domiciliaria al poste de luz de la manera en que pueden. En las zonas donde hay luz, eso pasó mucho en Barrio Aurora, sí, vecinos que tienen luz, porque en la zona ya dieron energía antes de quitar el cableado tirado en el piso, que eso es terrible. Sí, los vecinos se enteraron que había luz cuando alguna u otra casa empezó a tener luz, pero seguían los postes tirados con los cables en el piso. Los vecinos se encargaron de retirar esos postes, aislar los cables y hacer las conexiones para las viviendas. Retuerto, en este diálogo que pudo tener con la municipalidad, recuerdo, y hoy escuchábamos la entrevista que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante el día sábado, donde usted mencionaba no ocultar a los muertos, que son más de 6, y por lo tanto derriba la cifra oficial. ¿Pudo tener datos oficiales? Mira, esto es muy complejo. Es difícil de establecer cuando por ahí la comuna dice hay 4 muertos y la gente dice otra cosa, y no estamos hablando de la fantasía en la que suele caer a veces una fantasía efectiva. Yo esta tarde vi el barrio Casasco, ahí la vecina Isidora Leyes del barrio federal de Casasco me informaba inclusive que hay toda una familia que falleció en lo que sería la zona de la tercera rotonda. Bueno, si esto es así, ahí se sumaría un nuevo número de víctimas en los datos oficiales, no existe. ¿Y por qué cree que esto no aparece en los datos oficiales? No aparecen ni siquiera los nombres de las víctimas que reconocen que fueron víctimas del temporal por parte de la municipalidad. Mira, yo creo que esto tiene que ver con un paradigma de gestión pública en el cual las cosas malas, las tragedias, las desgracias, las falencias de la gestión se ocultan, porque si eso salía a la luz, hay algunos, no digo todos, pero algunos funcionarios a cargo de la gestión creen que si esto sale a la luz, daña el proyecto político, daña el proyecto de gestión. Y yo creo que es todo lo contrario, digo, ¿no? Acá se oculta información, pero también se ocultan los responsables de dar solución. Está claro que ni el intendente de Moreno, o los distintos vecinos, ni los funcionarios de esas comunas son los responsables de que esto haya sucedido. Pero son los responsables de dar respuesta a la gente. Y la verdad que la indignación que yo estoy recogiendo en los barrios que vamos recorriendo con los compañeros es la indignación de la gente que ha entregado su voto de confianza hace un año, ha elegido un nuevo gobierno, ha elegido una gestión para que administre su estado, que no han tenido problema en su momento para caminar todos los barrios de Moreno día, noche, barro, bajo lluvia, tormenta, para juntar un voto más para la campaña, y hoy en día no ha aparecido nadie. Y yo no estoy diciendo el intendente, que quizás es la cabeza de la gestión y tiene que administrar todos los problemas que están sucediendo en este momento en Moreno. Pero hay muchísimos funcionarios en Moreno, en acción social, en salud. No ha aparecido nadie. Nosotros informamos a través de SUTEBA, el Consejo Escolar, qué escuela se desplomó, cuál se le volaron los techos, cuál estaba sin agua. Ha habido, en su momento, cuando nos mandaron al grupo electrófono, nos preguntaban si se podía conectar en el 80. Nosotros le dijimos, la escuela 80 se desplomó, la secundaria no existe más, no existen ni las paredes, no hay luz. Ahora, esa información la comuna no la tenía. Y si la comuna no la tenía y otras organizaciones y vecinos la tienen, bueno, la articulación es necesaria. No es que es buena, que corresponde, es necesaria para sacar el tema adelante. Esa articulación no ha habido. Cascallares, me decían que a Cascallares no podían estar al fondo de Cascallares y al fondo de Casasco no podían entrar porque la comunidad los rechazaba, porque los robaba, porque los saqueaba, porque apedraban los camiones. Bueno, nosotros planteamos, la comuna puede creerlo o no, nosotros tenemos compañeros que pueden dar garantías de seguridad para que se pueda ingresar a dar asistencia a esos barrios. Lo pusimos a disposición, no nos llamaron nunca. Uh-huh. En Cascallares se manejaron con delicia, sí, una histórica del aparato que la verdad que ha hecho desastre esa señora. Digo, un día de esto le van a prender fuego a la casa por, quizás no tenga la culpa, no, pero por el lugar en donde les ponen, sí, porque se ha manejado mal, quizás por incapacidad, no por mala voluntad, pero bueno, la articulación que nosotros propusimos no ha sido tomada. Le leo una cita directa del intendente Mariano Hues, que aparece en la página oficial. A partir de ahora no vamos a repartir ayuda ni por zona ni por listados. Ya fue hecho, vamos a hacer operativos llegando casa por casa en las zonas afectadas y verificando la situación habitacional. Que nadie se anote con nadie. Ahora lo vamos a volver a llamar porque se nos está por cortar la tarjeta telefónica y volvemos a hablar, Retorto, ¿le parece? Perfecto, perfecto, Fernando, ¿cómo no? Bueno, ahí solucionamos el problema técnico y volvemos a hablar con Oscar Retuerto para que nos dé la opinión sobre esta declaración de Mariano Hues, que se contrapone a lo que está diciendo Retuerto. Nosotros les ofrecimos articulación, no se acepta, la situación sigue igual que el sábado, se sigue agravando. Mencionó que no hay datos oficiales de los muertos y siguen obteniendo más datos. Hablaba de una familia entera, Retuerto, que llega la información por parte de los vecinos, que se va reproduciendo y se va tratando de buscar información, pero información oficial no existe, así que estaremos buscando nuevamente la palabra de Retuerto para que sigamos mencionando, por lo menos específicamente, esta pregunta que le íbamos a realizar para también saber si alcanza o no alcanza y si ha llegado más ayuda de Nación. Uno de los mensajes que llegaron al 1561-540359 es este que vamos a tomar lectura. Es una gran mentira lo que dicen ahora los concejales. El intendente acá recién apareció el día lunes. La gendarmería dio agua y ayudó a los vecinos. Nunca se vio una camioneta en la municipalidad ni bomberos. En policías, el vecino Moreno está solo institucionalmente. Moreno no existe. Menciona este mensaje. El barrio, mi barrio, la calle Lisandro de la Torre y La Perlita, los barrios más viejos de la zona norte, están totalmente olvidados antes y después de la tormenta. Esa es una sensación que se genera. Estamos olvidados antes de la tormenta. No es que todo surgió después del temporal. Está en línea nuevamente Oscar Retuerto. Retuerto, le estaba tomando lectura de esta cita directa donde dice: no se va a repartir ayuda ni por zona ni por listados porque ya fue hecho, dice Mariano Hues. Vamos a hacer operativos llegando casa por casa en las zonas afectadas y verificando la situación habitacional. Que nadie se anote con nadie, que nadie tome listados, sino que marquen zonas a rastrillar. ¿Usted tiene información de esta modalidad que va a tener la municipalidad en estos días a partir de ayer? Por empezar, los listados que generaron expectativa en la gente, y eso en realidad fue un arma de doble filo, porque la indignación surge ante la falta de respuesta, lo ha hecho el propio municipio. En las unidades sanitarias, en muchos barrios, se han puesto a las asistentes sociales a tomar listados de gente, nombre, apellido, dirección, documento, qué les falta, qué perdieron, y en muchos de esos casos no ha llegado nada. Te puedo decir donde más tiempo he estado, porque vivo ahí, es donde yo vivo, es más, donde he perdido parte de mi casa también, que es en el barrio Rififí, Unidad Sanitaria La Victoria, esa región sanitaria, los camiones que han llegado con chapa de la gendarmería se lo han entregado a cualquiera, y no porque la gente ha estado desbordada, uh-huh, que bueno, no se pudo contener, llévense las chapas. Se lo han entregado a cualquiera, ¿sí? A cualquiera. 4 chapas por familia, había algunos que se llevaban 15 chapas, 20 chapas. Ahora, ¿quién coordina esto? Digo, los vecinos no los coordinamos, las organizaciones tampoco. La gendarmería está, palabras textuales del encargado de gendarmería, cuando uh-huh, hablamos en el sur, ellos están para mantener la seguridad, ¿sí? Nada más. Después no pueden hacer un pasamano para bajar bidones de agua, no pueden hacer nada ellos. De hecho, esos operativos lo hemos hecho los vecinos. Un pasamano, una cadena de compañeros para que no se desborde la situación. Para la seguridad. Ahora, bueno, el responsable que viene en el camión de parte de municipalidad tiene los listados en la mano, pero te repito, Mi cuadra ha sido seriamente afectada. Uh-huh. La calle Guido Spano a la vuelta de la unidad sanitaria. La calle Alberdi también ha sido muy afectada. Pero no es la zona con necesidades más imperiosas. Ahí se ha asistido, porque los camiones han descargado sobre la calle Alberdi y han descargado sobre la calle Guido Spano. Ahora, 300 metros, Guido Spano y Guido Spano y Saavedra, no entró nadie. No sé si porque tienen miedo, no sé por qué. Pero esa es la zona devastada. Y no estamos hablando, porque alguno ha dicho, no, es la toma, es difícil ayudar donde está la toma de tierra, no podemos legitimar, vamos a enviar alguna ayuda, pero la unidad sanitaria. No estamos hablando de barrio, uh-huh. Saavedra, Guido Spano, Esponcedra, vecinos de 20 años de antigüedad, 25 años de antigüedad, casas de material, encontré hace mucho tiempo que se desplomaron, no existen malas paredes, ahí no ha llegado nada, nada ni nadie. Y son todos vecinos que se han anotado en la unidad sanitaria de la Victoria. El primer día, son los primeros que estuvieron porque perdieron todo. Jamás lo han llamado. Cuando fueron el reparto de chapa, fueron al pie del camión, le dijeron, en el listado no están. En el propio listado que ellos hicieron, ¿sí? Uh-huh. O sea, acá seguramente habrá habido algún referente de alguna organización que ha querido agitar, aprovechar la situación de esta tragedia para agitar políticamente, que quizás ha hecho algún listado, digo, eso puede suceder. Pero los grandes listados lo ha hecho la Municipalidad de Moreno. Digo, no lo ha hecho un puntero, ni un grupo piquetero. Uh-huh. Lo ha hecho la Municipalidad. Ese listado no se ha respetado. Porque la gente que ha estado en el listado, en su mayoría de los casos, los más necesitados, no ha recibido absolutamente nada. ¿Sí? Ahora, esto de caminar casa por casa, y si la situación se descomprime, ¿sí? Y se calman los ánimos, y bueno, se va a poder hacer. Es necesario hacerlo. Ahora, esto había que hacerlo la primera noche de la tormenta. Yo, cuando pude retomar la comunicación, porque los celulares no funcionaban, uh-huh. a eso de las 11 de la noche, pasada la tormenta, inmediatamente me comunico con Mariano West. Posición, le digo, mañana va a ser un día crítico, me dice Mariano West, el intendente de Moreno, sí. ¿Un día crítico en qué sentido? No te estoy diciendo que va a haber agite, crítico en el sentido de que mañana amanece, esto es de tierra devastada, algo hay que hacer. Tuve que romper las pelotas durante 3 días. Para poder llegar a la articulación de tener un grupo electrógeno para darle agua a los vecinos. 3 días. Si no, no nos llamaba nadie. La llamé a Mariana Cataño, de Suteba, le digo, mira, ayudá, llamá al Consejo Escolar, empecemos a articular. Forcemos la articulación, rompamos las guindas para que articulemos, porque esto si no se viene abajo uh-huh. todo. Así logramos una mínima articulación. Digo, eso, me ha llamado Pedro Campos, eso no lo puedo negar, se ha puesto a disposición, manda un grupo electrógeno. Pero esto, todos los sectores que conformamos la sociedad civil de Moreno, teníamos que haber estado sentados en una mesa pensando cómo sacábamos la situación adelante desde la primera noche de la tormenta. Digo, eso es terrible que no se haya aprovechado uh-huh. esa situación. Digo, es impensable, o sea, es el camino natural que hay que tomar en situaciones como estas. Bueno, eso no se ha hecho. Si eso se hubiese hecho, a la mañana siguiente podíamos hacer un casa por casa en todos los barrios afectados de Moreno. Y hoy nos evitaríamos inclusive consecuencias que ya están sucediendo y con el tiempo van a suceder, muchos casos de bronquiolitis, de pibes con neumonía que están durmiendo con las bajas temperaturas que ha tomado después de la tormenta esa zona, al intemperie, sobre colchones mojados. Todas las enfermedades que se genera también no tener higiene, ¿no? Totalmente, pero esto no es así, esto no es el Titanic, nos alejamos con los botes a la vida, los que nos pudimos salvar, esperemos que se mueran algunos para volver al rescate. No, esto no es así. Esto, la primera noche, todos los funcionarios municipales, bueno, tenían que estar recorriendo los barrios para, al menos para dar esperanzas. Nosotros lo planteamos a los vecinos desde la primera noche. Compañero, esto va a ser muy difícil, esto está devastado. Va a ser muy difícil que el Estado municipal pueda dar respuesta. Va a estar desbordado, va a tener que requerir a Nación, va a tener que pedir la ayuda de provincia, vamos a tener que poner el lomo todos. ¿Sí? Eso fue nuestra postura. Pero bueno, siempre estuvimos dispuestos. Ahora, esa disposición de parte nuestra, y me consta de otros sectores también, uh-huh. no ha sido tomada por el Estado municipal. Doctor Todesa, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Oscar Retuerto, integrante de la CTA Merlo Moreno, contándonos la situación que se vive y contrarrestando muchas de las publicaciones oficiales, ¿no? Es decir, se tendría que haber hecho antes esto de puerta por puerta. Llegar a esta instancia. Está desbordado, mencionaba Retuerto, una situación que se describía también por parte del concejal Benítez y también por las vecinas que estaban aquí en los estudios. Bueno, ahí escuchábamos a Oscar Retuerto, que

El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo. Llegan los llamados al 466-6559 y es una vecina de Merlo, Patricia, que en sintonía a todos los vecinos que se han comunicado en estos días aquí en la radio, nos quiere contar la situación que se vive en Merlo. Patricia, Fernando te saluda, buenos días. Hola, buenos días. Mira, yo quiero hacer una denuncia al intendente, ese cara rota, sinvergüenza, porque cuando necesitó votos ponía coches para venir a buscarnos. Hoy no apareció nadie. Nadie. Hay gente que está sin agua, sin luz. Nosotros hace 6 días que estamos sin luz. No apareció un coche de la municipalidad a pedir ayuda, a dar ayuda a la gente que no tiene techo. Yo, gracias a Dios, a mi casa no le pasó nada. Pero no tenemos luz. Hay vecinos que están con los chicos afuera. Y el intendente no pintó para nada. Es un sinvergüenza. Después busca voto. Ese sinvergüenza no tiene cara. No tiene ni siquiera dignidad de salir o mandar gente. Es un sinvergüenza. Votos sí vienen a buscarnos. Para votar pone los mejores autos. Hoy no aparece un auto de la municipalidad, siquiera. Patricia, ¿de qué barrio sos y en ese barrio siguen sin luz? Sí, yo soy de acá del barrio Albastro, estoy a 2 cuadras del barrio Arcoíris. Uh-huh. Hace 6 días que estamos sin luz. ¿Y agua? Agua sí tenemos, pero de a poquito sale, porque la parte que viene la luz, viene, se corta, y ya ahí ya nos quedamos sin agua, porque no tenemos la luz continua, no tiene. Nosotros hace 6 días nunca vino, ni siquiera un poquito de luz. ¿Seis días sin luz usted? Y el intendente, ni siquiera nadie de la municipalidad, no deja entrar una cámara. En el barrio, ahí en la calle Montalvo, vino Crónica y lo sacaron a los palazos, porque no deja meter una cámara de televisión, porque no quiere mostrar lo que pasa acá, ¿entendés? Porque es un sinvergüenza, es un drogado, porque lo único es mafioso. El más mafioso de Merlo es el intendente. El intendente es el más mafioso de Merlo. Y ante esta situación, Patricia, se están organizando los vecinos porque pasan los días y siguen sin luz. Sí, anoche nosotros cortamos la calle porque nos cuidamos entre los vecinos. A la vuelta de mi casa, el día sábado, entraron a robar. La policía apareció después de 3 horas, después que la gente misma corrió a los chorros. ¿Entendés? Porque no hay nadie, ni un coche de la municipalidad ni del consejo vienen acá. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el intendente no deja entrar. Porque él es un sinvergüenza. Pero él tiene bien rodeada la casa con gente de policía para que no le vayan a hacer nada. Nosotros acá no estamos rodeados de nadie. Ni un cuidado, ni una vigilancia tenemos. Y es un sinvergüenza. Yo no sé cómo puede seguir. Nadie lo vota, pero él sigue en la municipalidad. Yo no entiendo eso. Patricia, de ya muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por darme un minuto para poder hablar. Hasta luego. Ya, hasta luego.

Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, está en línea Oscar Martínez, columnista de todos los martes, para hablar en uno de los aspectos del trabajo tercerizado, precarizado de las empresas. Hemos visto lo que sucede en muchos casos con empresas como Telefónica y Edenor, y en estos días, después de el desastre natural del día miércoles, se pudo observar aún más, en mayores rasgos todavía. Pero para empezar a tener más información y empezar a visualizar esto de la precarización y tercerización laboral, está Oscar Martínez. Fernando Ochoa lo saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, el tema está instalado, ¿no? Se pudo observar que no alcanzaban el personal por parte de las empresas como Edenor para dar soluciones a la demanda de la gente después del vendaval. Bueno, lo que, digamos, lamentablemente problema climatológico, desastre natural, como lo querramos llamar, uh-huh. Dejó en claro una vez más que a partir de la privatización, y esto no ha cambiado significativamente, a partir de las concesiones, los servicios públicos, ya no se trata de servicios públicos, sino de unidades de negocios. Y bueno, lo que hicieron las empresas, creo que en este caso hay que hablar concretamente de Edenor, Edesur, en el caso de algunas localidades del sur del Gran Buenos Aires, las telefónicas, es que, bueno, desmantelaron los planteles, tercerizaron buena parte de las operaciones, redujeron personal, y bueno, esto que se ve cotidianamente en pequeños problemas de la gente que tiene un corte y no se lo resuelven rápidamente, a veces hay algunos sectores que saltan, algunas cuadras en las cuales salta la línea y tardan horas o días en repararlo, ahora se hace dramático y patente, pero esto tiene que ver con que o es un servicio público o es un negocio. En tanto sea negocio y con la lógica que aplican estas empresas, esto va a seguir pasando. Las empresas no cuentan ni con la cantidad de personal ni con un personal experimentado. En términos generales, Edenor, Edesur y todas las concesionadas echaron abiertamente o presionaron para que se fueran por retiro voluntario miles de trabajadores y después tercerizaron con trabajadores que no tenían la experiencia histórica, ¿no? Y eso, bueno, incluso ha generado accidentes mortales entre los propios trabajadores tercerizados por desconocimiento. Pero esto no se arregla con, digamos, con maquillaje o con pequeñas medidas, ¿no? Nosotros vemos como en los barrios de Moreno, la empresa Retesar, que es una empresa tercerizada, que es la que se encarga del tendido, del cableado y de poner los postes, incluso de hacer reparaciones que tienen que ver con, en este caso con Telefónica, pero que igualmente en Edenor el mismo sistema de postes, ¿no es cierto?, hace que la calidad, digamos, del tendido, porque no es de ahora, digamos, que los postes se caigan, que los postes tengan desperfectos en sus bases. Esto tiene que ver también con la tercerización, con el vaciamiento del cual vos estás hablando de las empresas públicas. Sí, sin duda. ¿Y cuál es la lógica de la empresa? ¿De Norte, de Sur? Bueno, para el tendido, para la reparación, subcontratamos empresas con las cuales el costo es mucho menor, que tienen mano de obra en negro o que está bajo el convenio no ya de Luz y Fuerza, sino de la UOCRA, con salarios mucho menores. Y bueno, y precisamente por el tipo de contrato que tienen, por el tipo de relación laboral que tienen, por las malas condiciones, son trabajadores con menor experiencia, con alta rotación, y bueno, esto se ve claramente en el servicio, ¿no? Y esto se ve cotidianamente en el servicio, de lo que pasó como Vistar, que es un tema absolutamente menor frente a este temporal, ¿no? Sí, pero fue día previo, ¿no? Sí, pero muestra que, bueno, en la medida que se aplique toda esta lógica, que esto es un negocio y que es para llevar adelante ese negocio y tener el máximo de rentabilidad, se recurre a empresas tercerizadas que no son experiencias con empresas con experiencia en el tema, y ni son empresas que tengan a los trabajadores en condiciones mínimas que les permita tener capacitación, tener cierta antigüedad y demás, esto va a seguir pasando. Digamos, si hay un desastre natural, será muy presente, será muy claro, muy transparente, y si no hay un desastre natural, será este problema de todos los días que tienen miles y miles de usuarios, ¿no? Que para ellos son clientes. Claro. Hay algo que está invisibilizado, bueno, que lo estamos viviendo nosotros en las discusiones que tienen que ver con la falta del servicio eléctrico, que por ende hace que no haya agua en muchos barrios de Moreno, es la invisibilización de la responsabilidad de la empresa, ¿no? Porque a duras penas se logra, por lo menos desde los medios y a través, por lo menos desde este medio comunitario, charlando con la comunidad y dando la voz a los vecinos, la falta de previsión por parte del Estado y falta de planes de emergencia que den respuesta a la asistencia necesaria para campear el temporal este que ha acaecido. Pero se olvida los planes de emergencia que debería tener Edenor, que debería estar obligado a proveer Edenor en casos como estos, porque denuncian permanentemente los vecinos la falta de un trabajo intensivo más allá casi del normal trabajo, dejando, bueno, nos comentaba ahora un oyente la cuestión de que han dado la luz cuando los postes están encima de las casas, cuando los cables están a la altura de la cabeza y en algunos casos los cables están tirados en el piso, y han dado el servicio en algunos casos, y en otros casos incluso los propios trabajadores de Edenor dan consejos a los usuarios para que ellos mismos, si tienen algún conocido que más o menos se pagó de electricidad, que meta mano y arregle el cableado para poder dar luz. Todo esto da cuenta de una irresponsabilidad por parte de Edenor. Es una irresponsabilidad absoluta lo que están haciendo ahora y lo que vienen haciendo sistemáticamente. En realidad no se ha cumplido nada de los pliegos de licitación y las empresas no invierten. Esto provoca, bueno, sí, que se quiebren palos, que en algunos casos no se reemplacen transformadores con PCB, que es cancerígeno, que digamos que algunas mini estaciones terminen teniendo sobrecarga y dejen sin energía eléctrica algunas zonas. Uh-huh. Digamos, hay una irresponsabilidad absoluta y por supuesto que hay una improvisación absoluta. En este marco no tienen, si no invierten en lo que sería el mantenimiento cotidiano, mucho menos van a invertir en pensar qué se debe hacer ante un desastre natural, ¿no? Acá nos mandaba un mensaje un oyente contándonos que los palos de Edenor tienen más de 10 años. En algunos casos, bueno, acá en la esquina de la radio nosotros tenemos un poste que tiene todo podrido la base, en cualquier momento se cae, y no de ahora, digamos, hace un tiempo largo. Yo te quería preguntar, Oscar, al respecto de el sindicato de Luz y Fuerza, ¿cómo está organizado, en qué situación está y bueno, qué nos puedes comentar al respecto del sindicato de Luz y Fuerza? Bueno, hay que decir que lamentablemente el Sindicato Luz y Fuerza colaboró con las privatizaciones, uh-huh. e incluso el Sindicato Luz y Fuerza es un empresario, en el sentido que tiene centrales en el interior. Es lo que se llama habitualmente un sindicalismo empresario, ¿no? Uh-huh. Desde ahí que, salvo algunas seccionales, como la de Mar del Plata, que no casualmente ha sido expulsada de la Federación de Luz y Fuerza, ¿no? Salvo excepciones, que, como esta que te decía, que pelea contra la privatización y sigue peleando contra la empresa IDEA y demás, bueno, la actitud de la conducción ha sido en los 90 de colaboración, y en la actualidad es de no tener el más mínimo interés en estos temas, ¿no? Uh-huh. El nivel de tercerización y de precarización laboral y de sueldos, digamos, en relación al servicio eléctrico, bueno, de Edenor y de tantas empresas privatizadas, Edesur y otras, ¿cuál es? ¿En qué estado está en relación a los niveles históricos y al nivel actual, digamos, de ingresos que obtiene un trabajador? Bueno, esto depende de la empresa, no existen muchos datos, lamentablemente, porque también, digamos, muchos de los sindicatos no han hecho un trabajo al respecto, pero en todas las empresas de servicios públicos el nivel de tercerización es altísimo, en algunos casos llegando a un 60-70% de la mano de obra, en algunos casos muy puntuales es casi la totalidad, pero digamos, podemos decir que están en un porcentaje así, aunque habría que diferenciar entre empresas, y los niveles salariales son, las diferencias salariales son altísimas, ¿no? Un trabajador de una tercerizada, pasó en el caso de Subterráneo, donde los trabajadores de las empresas tercerizadas ganaban el 40% o la mitad de lo que ganaba un trabajador de Metrovías, y trabajaban 9 horas, en tanto los trabajadores del subte trabajaban 6. Cuando esto se revirtió por la lucha de los compañeros, se pueden imaginar que para esos trabajadores tercerizados les cambió la vida, digamos, duplicar su salario y pasar a trabajar 6 horas les cambió la vida. En ese caso también era altísimo el nivel de tercerización, pero en los casos de Telefónica, por ejemplo, de los telefónicos, la mayor parte de los call centers y la mayor parte de lo que se llama planta externa, que es uh-huh. el tendido y el mantenimiento, está tercerizado, ¿no? Que es la política, por ejemplo, en el caso de Telefónicos, es la política empresaria frente a un sindicato, como el sindicato Fuetra de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que les opuso resistencia. ¿Qué hizo? Tercerizó, llevó los call centers al interior y tercerizó todo lo que es el tendido externo, que era el sector, si se quiere, más combativo del gremio, ¿no? Uh-huh. Y en relación a esto que vos estabas comentando, de que no hay información al respecto, esta información, siendo que se trata de una empresa pública, ¿no debería ser justamente pública esa información al respecto de cómo llevan adelante la empresa y el empleo y el nivel de tercerización y de precarización de la empresa? Sí, no, pero no. La Comisión Nacional de Comunicaciones tiene información de los trabajadores que están en las empresas concesionadas directamente. La información, parte está publicada, mucha no, pero se podría obtener, pero en realidad está hablando de los trabajadores que están en las empresas concesionadas, no en todas las tercerizadas. ¿Se entiende? O sea, no hay una política de control de la tercerización como debería ser en un servicio público, porque si alguien quiere controlar un servicio público, no es que tiene que controlar al que le dio la concesión, sino al conjunto de la estructura que garantiza ese servicio público. Oscar, desde ya muchas gracias por la comunicación. Nos están llamando compañeros que se está realizando un corte aquí en Moreno. Perfecto. Es muy interesante esto que mencionamos, para no quedarnos solamente en la catástrofe de la naturaleza, sino también está las consecuencias de grandes negocios y grandes empresas, como bien lo describías. Bueno, seguiremos el próximo martes. Seguiremos el próximo martes. Gracias. Está en línea nuestro compañero Leonardo Smerlin en la ruta 23, acceso oeste. Se está realizando. Si desea el corte. Realizar una nueva llamada. Leo, ¿me estás escuchando ahí? ¿Qué tal, Fernando? Acá una gran cantidad de gente de diferentes organizaciones sociales se convocó a partir de una reunión que se realizó en la tarde de ayer ayer y están realizando un corte en ruta 23, acceso oeste, especialmente acá como sería la salida de la calle España en este momento, y están avanzando por la conexión de acceso hacia Paso del Rey, para darles una idea. Pero por el momento no se ve gran presencia policial o de gendarmería, son muchísimas organizaciones, vecinos también independientes que se sumaron a este corte, y bueno, estamos en este momento, acaban de ingresar a la ventana del acceso y estamos avanzando hacia Paso del Rey, por ejemplo. Recordemos que el destacamento de gendarmería está a pocos metros de la ruta 23 y el acceso este. Exactamente, nosotros estamos del otro lado, digamos, más hacia el lado del centro de Moreno. Como te decía, por el momento no se ve presencia policial ni de gendarmería, pero nos comentaban que a una cuadra de la municipalidad, sobre la calle Aristóbulo del Valle, hay una gran cantidad de efectivos policiales que están, se sospecha, esperando por si este corte llega hasta allá. ¿Cuál es el clima que se está viviendo en el lugar? ¿Hay están las organizaciones sociales presentes? ¿Hay también vecinos? Ahí están las organizaciones, hay vecinos que están organizados y vecinos que vinieron sueltos, que vinieron simplemente a sumarse a este corte, a reclamar por lo que estuvo sucediendo en estos días, por lo que sigue sucediendo respecto al agua, a la electricidad. Vamos a intentar ahora conversar con alguno de los vecinos para poder... para que nos puedan contar el tema de este corte, así que si me aguardás un segundo. Te aguardamos un minuto. Está nuestro compañero Leonardo Smerling, en estos momentos está realizando este corte que anunciábamos en acceso oeste, en colectora Gaona, ruta 23, donde está buscando la voz de los vecinos. Esto está saliendo en vivo, nuestro compañero Leonardo Smerling estaba cerca del lugar, nos llamó y nos está informando la situación que se está viviendo. Leonardo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá con Karina Casasco, te paso con ella para que puedas contar, contaros cuáles son los reclamos principales de este corte. Bueno, mira, los reclamos principales es un techo, lo básico que es para una familia, un techo, frazadas, cama, perdieron todo. Estamos en la nada, el plan federal de vivienda nadie se encarga porque está el tema de Iduar, que se pelean, se pasan la pelota con el municipio, el plan federal nación. Entonces lo que más estamos reclamando hoy es exigirle a este espacio que tenemos de intendente que nos baje todas las cosas, porque hay muchas familias en la calle, queremos que abran los establecimientos, salud, salud ya, también exigir todo lo que es básico para la familia. Karina, Fernando te saluda, buenos días. Hola, buenos días. La idea es estar concentrados ahí en acceso oeste, en ruta 23, y luego van a movilizar al municipio. Estamos subiendo autopista, de autopista bajamos y vamos al municipio. Y de ahí a venir a reclamar luz, porque también el tema de la inseguridad está instalado, porque no nos las ganas. Pero bueno, más allá de todo eso, queremos decirle a Edenor que se apure. Es decir, pasan los días y todavía la zona de Casasco, porque hay una zona del barrio del Plan Federal de Viviendas que tiene luz, que es la parte de adelante. En el fondo no hay luz. Sí, la mitad del barrio tiene luz, la otra parte no. La parte peligrosa es la parte que no hay techo en las casas, ni en las otras zonas linderas de Casasco tampoco. Karina, ¿y van a ir directamente a buscar una reunión con el intendente Mariano Hues? Creo que él tendría que dar una reunión sin tener que hacer una marcha. Creo que está escondiendo muchas cosas o nos tienen miedo, porque se sabe todas las cagadas que se están mandando. Ahora nosotros, como vecinos, que organizamos, exigirle que renuncie, vamos a buscar todas las fuerzas de otros barrios y abrir una organización de barrios nada más, sin tener bandera política clara, nada, solamente una federación de barrios, algo así. Karina, desde ya muchas gracias, ahora vamos a estar hablando con nuestro compañero que seguramente nos va a dar otras voces para poder escuchar lo que está sucediendo en estos momentos ahí en la autopista del oeste. Sí, estamos subiendo a la autopista ya. Muchas gracias, Karina. Leonardo, ¿estás ahí? Hola Leo, ¿te parece que vamos a una tanda y en instantes nos comunicamos nuevamente? Así podemos dar un pantallazo más concreto. Nosotros estamos en este momento ingresando ya lo que es el acceso este, estamos subiendo la autopista. Si te

cómo anda? Ay, no me haga hablar, no me haga hablar. El Arnoldo se está poniendo nervioso. La plata no nos falta porque sabes que nos ayudan los nenes, pero la cochería no anda. Encima tengo la lombriz. ¿Y sí, vio que se está muriendo tan poca gente? Ay, sí. Entre Flores y Floresta, una estación de protesta. Todos los miércoles a las 22 horas en tu estación de radio FM Moreno. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Regresamos al corte, está nuestro compañero Leonardo Smerling. Lo que debemos señalar es que los vecinos que habían estado presentes aquí en los estudios fueron con la carta a llevarle al intendente, pero no se recibió la carta. El intendente no está recibiendo cartas, reclamos, nada. Ya dijo, vamos a ir casa por casa rastrillando y esa es la política que está llevando adelante el municipio. Está en línea nuestro compañero Leonardo Smerling en el corte. Leonardo, ¿qué está sucediendo en estos momentos? Eso está haciendo el personal de Gendarmería. Personal de Gendarmería Nacional. ¿Y cuál es el clima? Con el apoyo de la policía, porque se ve por lo menos un móvil de policía bonaerense sobre la autopista. ¿Y cuál es el clima que se está viviendo? ¿Pudiste hablar con los referentes de las organizaciones sociales? Sí, estábamos hace un ratito conversando. Lo que hay es mucha indignación. Lo que hay es esta radio que nosotros venimos recogiendo en los últimos días sobre la situación y la respuesta que han encontrado de parte del Estado Municipal. Así que, bueno, lo que sale es en esta situación, en este momento se está organizando el corte en sí mismo y vamos a intentar también conversar con algunos de los referentes de las organizaciones sociales y vos que ves, estamos en unos minutos nada más, porque en este momento se está recién comenzando a plantear definitivamente el puente. Ya que las organizaciones están sobre el puente, está comenzando, podemos decir, formalmente el corte en este momento. Bueno, entonces quedamos así, en instantes nos comunicamos nuevamente, Leo. Dale. Bueno, ahí pasaba nuestro compañero Leonardo Smerlin en Autopista del Oeste, donde se está realizando este corte. Recordemos que en el comunicado de prensa que está firmado por la Comisión Barrial Casasco, la CCPCR, Proyecto Sur, Partido Obrero, Polo Obrero, el MIR, Movimiento Popular La Dignidad, Libres del Sur, Barrios de Pie, AT, CTA, Autoconvocados Moreno 2000 Norte, CTD Aníbal Verón, Bachillerato Popular El Cañón, Anexo ATE, Movimiento 29 de Mayo, el MST Teresa Vive, Víctor Choque, Murga para el Cachetazo, Activa Comunicación, Fuga de IO. Se está mencionando y se está exigiendo entre los puntos crear un comité de emergencia integrado por todos los referentes de diferentes agrupaciones y vecinales, centro de acopio para distribución de insumos, declaración de emergencia provincial y distrital, declaración de emergencia sanitaria, listado de detenidos, fallecidos y asesinados, apertura de centros educativos y sanitarios para asegurar la atención a niños, alimentos y agua, transporte público gratuito para los barrios afectados. Y lo que se menciona es que estos son los puntos principales para este reclamo que están llevando adelante. Recordemos que están realizando este corte y luego se van a movilizar y a trasladar a la Municipalidad de Moreno. Nosotros continuamos aquí en esta radio recuperada, en la 90.1, con recorte informativo de la siguiente manera. Ciudad, el cielo ya no existe aquí. Un congelado amanecer tiñe de blanco hasta mi hogar. Cuando la luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo. Recorte informativo por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Continuamos, está nuestro compañero Leonardo Merlin, se está realizando una conferencia de prensa por parte de los referentes de las organizaciones sociales. Leo, te escucho. Recién en la asamblea los referentes de cada una de las organizaciones se plantearon para poder los medios de comunicación hacer una forma democrática, que haya un referente de cada organización por hablar con ellos, para que no haya diferencias ni tampoco un manejo distinto de la información por parte de los medios masivos. Así que se está organizando una especie de conferencia de prensa en este momento para poder justamente poder hablar con todos los medios. Hay varios medios nacionales acá que están se han acercado a este corte, así que esto va a empezar en segundos nada más. Se ve acá bastante gente sobre el puente, recién pasaban algunos caminos, se ve que son algunos habitantes acá del Partido Moreno, porque saludaban, tocaban bocina ante el corte, y bueno, se ve que hay cierta solidaridad por ahí, es lo que se puede ver desde acá, de los caminos que pasan hacia provincia por la otra mano de la autopista. Leo, entonces, ¿están hablando los referentes en este momento, conferencia de prensa? En realidad están a punto de hablar, nosotros estamos esperando porque están esperando que estén todos los referentes de todas las organizaciones para poder hablar con los medios de comunicación. Es decir, no podemos hablar con nadie en estos momentos, pues ya estamos por finalizar el programa y sería interesante tener la voz de algún referente. A ver si me agarrás un segundo, yo voy a intentar hablar con uno de los referentes. Están esperando porque están tratando de comunicarse con la gente de los medios de comunicación. Si nos borrás un minuto nada más, bueno, vamos a estar hablando con ellos. Si pueden, por favor, los compañeros, esperar un segundo porque ya está por comenzar esta conferencia de prensa. Así que está arrancando en este momento. Si nos borrás un segundito nada más. Bueno, ahí estamos escuchando a nuestro compañero Leonardo Merlin, donde se están tomando imágenes, lo estamos viendo a nuestro compañero en los medios de comunicación. Saluda a Leo, estás en cámara. Así que esto está pasando en estos momentos en la autopista, se está realizando este corte, así que vamos a estar viendo si tenemos la posibilidad, antes que finalice el programa, de hablar con nuestro compañero Leonardo Merlin. Ahí estamos escuchándolo. América, está Canal 3, está la gente de Puebla también, y se va a comenzar la conferencia de prensa. Bueno, ahí estamos escuchando a nuestro compañero. Ahí está. Esto está pasando en estos momentos. Porque los referentes están pidiendo que hablen los vecinos y no dirigentes de organizaciones. Esto tiene que ver con un acuerdo que es el momento de realizar esta conferencia de prensa. Y esto está a punto, ahora se está definiendo que directamente se lea el documento que se organizó a partir de la reunión que hubo el sábado pasado y que ayer se realizó una nueva reunión para poder llevar adelante este corte. Vamos a intentar hablar con uno de los integrantes de Barrio de Pie, el de Jonathan Benítez. Jonathan, contanos un poco cómo sigue este corte. Bueno, este corte no voy a poder, digamos, sostenerlo ahora, sostener un tiempo más, para que esto, digamos, pueda tener atención de los medios nacionales, sobre todo, porque esto, digamos, creemos que no está saliendo de Moreno. Estos últimos días se está tapando la información que viene habiendo, el municipio no da una información concreta de los números de fallecidos oficialmente. Se está bajando cada vez menor recursos a los barrios, pensándose que esto se está solucionando, el problema no está solucionado todavía. Hay muchos habitantes de Moreno y vecinos de zona sur que fue la zona más afectada, siguen viviendo bajo la intemperie y tiene que ver con esto, digamos, que debería empezar a reclamar esto y repudiar el accionar del municipio, ¿no? Que hoy por hoy viene complejo la situación todavía, no se ha solucionado. Bueno, ahí escuchamos y vamos a hacer la última, una última pregunta, ya estamos finalizando el programa. Luego de la movilización que se está realizando con Colectora Gaona, ¿se van a movilizar a la Municipalidad de Moreno? Sí, acá nos debían dirigirnos a la Municipalidad de Moreno, justamente a escucharnos por repudio, ¿no? Digamos, de cartel de 10, cartel de la autopista, tiene que ver con llamar la atención nacional, porque creemos que no está saliendo para afuera. Quedémonos en el caso de la primera que tiene la intendencia suburbana, en el caso de Merlo, por ejemplo, en el cual se reprimió la presencia social, y nosotros sabemos que intervengan las medidas de comunicación nacionales. Hoy tenemos la visión de las medidas nacionales, gracias a que tenemos que tomar esta medida de fuerza de cortar acá la autopista y dirigirnos a la municipalidad para que sea interrumpido el señor intendente. Bueno, Benítez, desde ya muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está nuestro compañero Leonardo Smerling. Leo, ¿algo más que quieras decir en los últimos minutos del programa, de lo que está pasando ahí en Colectora Gaona? Hola, Fernando, solamente escuché lo último. ¿Algo que quieras describir de lo que está pasando en estos momentos? Se están juntando todos los vecinos para hablar con los medios. Están también con los vecinos juntándose para hablar con los medios, están diciendo lo que tiene que ver con el documento y discutiendo, está en este momento hablando Karina de Casajo, que nosotros estuvimos hablando hace un ratito nada más. Por lo que sabemos, este corte estará más o menos una media hora más realizándose aquí, obviamente por razones que también tiene que ver con la seguridad de todos los vecinos que están participando del corte. Solamente se durará un rato nada más, no más de media hora. Lo que sí podemos decir es que es un corte con masivo, con bastante gente. Se nota que hay gente de organizaciones, pero también se nota la presencia de vecinos independientes que se sumaron a este corte en el mediodía de hoy. Bueno, Leonardo, muchas gracias por la información. De nada, saludos. Bueno, escuchábamos a nuestro compañero Leonardo Smerling, se acercó al lugar, hizo las salidas correspondientes y nos informaba lo que se estaba viviendo en estos momentos en el distrito de Moreno, en Autopista del Oeste. Nos estamos retirando, estamos llegando al último, pero están llegando mensajes de textos, también comunicaciones telefónicas. Para tomar lectura de los mensajes está nuestro compañero Bernardo Tosi. Uno de los mensajes que había llegado hoy a media mañana, Claudio Carrera, que ya había hablado con Recorte Informativo en relación a un poste de luz que tiene encima de la casa, comentaba hoy a la mañana que permanece ahí, que todavía Claudio Carrera es del barrio La Perlita. Está muy preocupado, dice él, porque justamente están pronosticadas lluvias. Hemos tenido la suerte en medio de esta gran hecatombe, que no ha habido lluvias, que podría haber agravado severamente la cuestión de los cables por el piso. Por esto está preocupado Claudio Carrera y teme que efectivamente este poste que se quebró porque ya estaba podrido y también por el temporal, que pueda romperle justamente el techo de su casa. Por otro lado también llamó Andrea de Paso del Rey. Ella quiere solidarizarse con los vecinos de Pompeya, y les pide, y si escuchan los vecinos de Pompeya, que por favor le manden a esta radio una dirección o un teléfono de contacto de los propios vecinos de Pompeya para que Andrea de Paso del Rey pueda hacer llegar donaciones de ropa y bueno, de diferentes recursos materiales que ella quisiera donar. Por otro lado, bueno, quería recordar el corte que se va a hacer en Casasco a las 14 horas. Se está llevando a cabo una reunión de vecinos en este momento, son vecinos autoconvocados que denuncian la inoperancia de parte del Estado, todavía están sin luz y que van a hacer, y que bueno, que ellos comentaba el vecino que llamó que están haciendo arreglos en las avenidas y en las calles centrales, pero que adentro del barrio no han hecho nada y que continúan sin luz y bueno, sin ningún tipo de asistencia. Hasta aquí los mensajes. Bueno, ahí estamos escuchando a nuestro compañero Bernardo Tosi, está haciendo un trabajo descomunal, corriendo de un lado al otro nuestro compañero. Ya estamos finalizando Recorte Informativo del día de hoy. Te mencionamos que vamos a estar seguramente, como es parte de la decisión de la radio, haciendo una transmisión a partir de las 5 de la tarde hasta las 19 horas para seguir transmitiendo lo que sucede, porque hay muchos barrios, como escuchábamos a las expresiones que hoy se manifestaron aquí en los micrófonos, que siguen sin luz, sin agua. Entonces la situación en muchos puntos del distrito sigue igual. Entonces vamos a estar aquí en esta radio recuperada para que sigas comunicándote al 466-6559 o mandes mensajes de textos al 15-61-54-0359. Esta es la información, están llegando más mensajes, así que vamos a esperar unos instantes para poder leer el mensaje que está llegando al 466-6559. En el día de hoy han llegado muchos llamados telefónicos. Nuevamente ingresa nuestro compañero Bernardo Tosi. Recién había un llamado telefónico. Un nuevo mensaje que acaba de llegar al teléfono de la radio. Graciela de Paso del Rey nos comenta un triste suceso. Dice que los vecinos del barrio están reclamando. Dice que han hecho los llamados pertinentes para hacer conocer esto, que se ha derrumbado una fábrica donde ha muerto el cuidador, que está debajo de los escombros, y que, bueno, están solicitando la remoción de estos escombros para poder sacar el cuerpo de este hombre cuidador de una fábrica que queda detrás del Club Social de Paso del Rey. Esta información, bueno, llega a nosotros gracias al aporte de esta vecina, que según nos comenta ya han hecho las denuncias pertinentes. Vamos a ver si podemos chequear dicha información. Bueno, nos estamos retirando. Ahora le informo algo, Tosi, que ha llegado al 466-6559. Ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Escuché la repetición, seguramente saldrá a las 14 horas después de la música que está a cargo de nuestro compañero Fecu aquí en la transmisión de la 90.1, y luego vendrá esta transmisión en vivo, si así coordinamos entre todos los compañeros, para que se transmita en el día de hoy. Así que le damos continuidad a la programación de la 90.1. En el día de hoy, recuerdo informativo, lo hicimos Rubén Bustamante, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quien te habla, Fernando Ochoa. Muchas gracias por estar. Esto fue Recorte Informativo en esta radio recuperada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.